podcast de Comiqueando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 199 del podcast de Comiqueando. Ya se viene el número 200, que va a ser una bizarreada épica, inolvidable. Pero ahora tenemos otro especial muy groso, porque como todos los 4 de septiembre, vamos a dedicarle este episodio a entrevistar a autores argentinos, en este caso 4 grosos guionistas, dibujantes, humoristas gráficos de nuestro país. Le damos la bienvenida a Fede Velasco. ¿Cómo está, Fede? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andas? Y a Jules de Menta. ¿Cómo Hola, estás, Jules? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien. Bueno, hoy nos vamos a empezar por Córdoba hoy. Vamos a charlar primero con un guionista cordobés, nuestro amigo Cristian Blasco. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Contento de estar acá. Buenísimo. Bienvenido. Me contaste que vos escuchabas el podcast de Comiqueando desde tu infancia casi. Soy fan del podcast de Comiqueando realmente de, creo que 2014, más o menos, puede ser que en 2014 estaban. Sí, sí, empezamos en 2008. Sí. Ah, bueno, sí. Que estaba Martín Fernández Cruz, estaba claro. Cacho. Y ahí los escucho, desde que empecé a escribir historieta, el primer lugar que puse historieta argentina para averiguar, salió Comiqueando. Mirá vos. Así que estar acá es un honor. Bueno, para nosotros también es un placer recibirte. Vamos a empezar a conversar un poco. Contame cómo ves el momento de la historieta argentina. ¿Te parece que es un buen momento? ¿Se saturó un poco el mercado para lo que es la situación económica? ¿Lo ves bien? ¿Hay un equilibrio? ¿Hay más gente editando de la que tendría que haber? ¿Hay menos? ¿Faltan revistas, sobran libros, faltan librerías, sobran puestitos en ferias? ¿Cómo la ves? Yo lo veo bien, en el sentido que hay muchas editoriales. Sé que hay una opinión ahí, que hay muchas. Tu opinión es que hay muchas. Hay demasiadas. Pero, bueno, eso me parece algo bueno. Hay mucha gente. Cuando yo arranqué a escribir, estaba Llanto, Locorrabia, Hotel. Y veo cada vez más autores, más autoras, eso está bueno. Creo que en los eventos falta un poco, me encanta la crack, amo la crack, pero tendría que haber más en más provincias. En Córdoba también dejó de haber, en Buenos Aires tenía que haber de una crack en Buenos Aires, o sea, algo como la crack en Buenos Aires, y poner eventos al principio de año y no todos de agosto para atrás, para adelante. Pero no, en general me parece un lindo momento a pesar de toda la circunstancia sociopolítica que hay, que sigamos existiendo, me parece algo lindo, de verdad. Bien, ¿vos consumís historieta argentina además de producirla? ¿Te ponés las pilas para leer las cosas que van saliendo online, para comprar los libros de lo que más te interesa? Sí, me encanta. O sea, me encanta la historieta argentina. Me gusta mucho me gusta mucho leer web. Muchas veces leo web para decir a ver qué me gustaría publicar. En Webcomic Mutante, el e-zine de Locorrabia. Consumo bastante, sí. Me gusta mucho. Disfruto la historieta argentina con todas sus variantes. ¿Qué te impulsó a ser editor, además de guionista? Que nadie me quería editar. la verdad es que me salté la etapa de fanzine, esa es la verdad. Yo saqué un libro que ganó un premio en Uruguay y me lo editaron, entré a un concurso, mejor dicho, y de ahí hice una revista con Atos Pastori que se llamaba Faraday, que fue como un fanzine, y después Buen Gusto Ediciones, que era una editorial de Córdoba, me sacó un libro, me invitó a sumarme ahí al staff. Entonces de ahí me picó el bichito de la edición, de editar a otros. Eso es lo que me divierte más. Pero después me pasó que hice algunos libros y presenté editoriales era difícil, no. Me gusta mucho, pero mañana, el año que viene. Entonces ahí fue como dijimos, bueno, abrimos la editorial no solo para editarnos, sino también para editar a otros, pero principalmente, más que nada, fue casi una necesidad o unas ganas que un negocio en sí o algo así. Y hoy como editor, ¿no? Desde ese punto, desde ese lado, ¿no? Que te pasaba que no te editaban. ¿Qué tomás en cuenta para decidir si esto me interesa como editorial o esto no me interesa o va por acá? ¿O qué proyecto decís, este es viable? Bueno, es re difícil en ese sentido, pero nosotros somos tres, mi esposa Paloma y está Juan Berta, que es parte prácticamente de la editorial. Y lo que nos propusimos, y lo que dice Viajero ahí, o el eslogan que tiramos, que es contamos historia en forma de libros. Entonces nos gusta una historia que nos enganche y que nos guste. Esa es la verdad, que termine en un solo número, nada de números 1, 2, 3, porque en Argentina no, realmente no es viable, o por lo menos para nosotros. Tiene que ser algo que nos guste, esa es la verdad. Esto de criterio editorial y demás me es re difícil a nosotros como ponerlo. Entonces, como que nuestro criterio es como ese, que sea una buena historia, que cuente algo y que nos guste. ¿Vos te das cuenta que si todos los autores hicieran lo que hiciste vos? Sí. Jubiló, ¿no? Sí. O sea, si cada autor al que le dicen, esto me gusta, pero lo voy a publicar el año que viene, dijeran, anda a cagar, me pongo mi propia editorial, de pronto habría 150 editoriales. Y sí, cuando salen a la venta los espacios en un evento como la Crack o donde sea, no habría espacio para todos, y en las bateas de las comiquerías no habría espacio para todos, y en el bolsillo de los compradores no habría espacio para todos. De hecho, sí, eso lo estamos experimentando este mes, ¿no? Agosto, que salieron 50 y pico de novedades. Pero digo, si cada autor que no quiere esperar a que el editor le publique su libro se pone su propia editorial, sería un quilombo grosso. Tienen que ponerse, sí, sacar más libros las editoriales, si no pasa eso. Yo, a ver, por ejemplo, yo tengo una experiencia con Guía Básica. Sí, Guía Básica, un libro que fue bastante reconocido, el libro que más hemos vendido, que ha ganado un par de premios y todo. Y el libro ganó un premio antes de que se termine, y ahí varias editoriales, cuatro editoriales de las más grandes, nos lo pidieron y nos dijeron, no, gracias. O como lo leyeron, dijeron, una dijo, no llego, no puedo, otra dijo, no va con nuestro catálogo, no sé qué. Y el libro estuvo 2 años sin, o sea, estuvo 2 años sin publicarse, porque mi idea era que lo publicara otro. Entonces, y después, que la realidad fue que algunas dijeron, no lo va a leer nadie, a nadie le va a gustar tu vieja nomás. Y bueno, un poco me comí ese verso, digamos, o ese pensamiento que podía ser, y hasta que Juan me dijo, no, lo saquemos nosotros, ya está listo el libro. Y salió, y al final a la gente le gustó, digamos, o sea, las cosas, el tiempo o la gente le dio nos dio la razón, o le dio la razón a Juan, mejor dicho. Y no sé qué hubiera pasado, o sea, digo, en ese sentido, las editoriales lo vieron y decidieron, o alguna me dijo, bueno, de acá 2 años, si vendo tanto. Y bueno, yo sé que hoy en día, sí, quizá si todo el mundo hace eso, no llegamos. Es algo que yo intento decirle a la gente. Hace poco una autora amiga me dice, me voy a abrir mi editorial. Le digo, no, te lo saco yo, pero de última, poné la plata vos y lo saquemos, pero no haga otra editorial, porque es un viaje. O sea, literalmente es un viaje en el sentido de llevar los libros, distribuirlo, ir a la Crack, o sea, creo que hay que nuclearlo un poquito. Eso sí, por lo menos desde Córdoba lo que busco, por lo menos, es esto de decir, tratemos de que no haya 5 editoriales en Córdoba, si somos... Pero bueno, después cada uno quiere hacer su editorial, manejar su tiempo, manejar su plata, sacar lo que quiere, entonces también es difícil en ese sentido. ¿Vos laburás de otra cosa, además de ser guionista y editor? No, trabajo de esto, sí. ¿Y cómo te, digamos, de dónde te entra normalmente tu ingreso de gastos normales y corrientes? Bueno, yo trabajo, estoy haciendo guiones para editoriales norteamericanas, adaptando novelas, corrigiendo, haciendo guías de estudio, digo, no per se solo historietas, aunque gracias a Dios sí, y ese como la entrada más grande. La editorial hoy en día se sustenta a sí misma, que es algo que está bueno, que un libro va pagando el siguiente, y todavía estamos en esa runfla. Esperamos y anhelamos que en algún momento pueda entrar un... Si bien cada vez que vamos a eventos y demás, costeamos los gastos y demás, que pueda generar un ingreso, no es la prioridad número uno. La prioridad número uno es tratar de sacar cada vez más libros, o poder sacar más libros al año, que es lo que estamos como enfocados. Ya te pregunté por qué te quisiste ser editor, también te quiero preguntar por qué te quisiste ser guionista. Para sufrir. Para sufrir. A mí me encanta contar historias, esa es la verdad. Y me gusta escribir mucho de chico. De chico crecí leyendo historietas, en casa se leían. De hecho, en casa, mi abuelo, mi tío, mi viejo leían, bueno, el Tony, Nipur, Dago, y me decían, no, esto no es para vos, es para grandes. Entonces yo quería aprender a leer para leer historietas. Nunca tuve ese prejuicio que la historieta es para chicos, porque para mí la historieta era para grandes. Y me gustaba escribir y demás. Y una vez alguien me dijo, che, si a vos te gusta escribir y te gustan los cómics, ¿por qué no escribís cómics? Y yo dije, ah, mirá, qué interesante. Nunca lo había pensado. Y ahí me empecé a indagar. Lo cierto es que me gusta contar historias. Prefiero la historieta. Tengo una novela, que esa no está publicada, he sacado algunos libros de cuentos. Mañana, si me invitan a hacer un guión de cine, lo haría. La historieta es mi medio favorito, pero me gusta contar historias, por eso estoy en esta, digamos. ¿Y cuál fue tu historia de historieta, Pristina? ¿Fue la primera que vos dijiste, esta me gustaría desarrollar, o la que te inspiró para decir, bueno, listo, ahora arranco? Porque en ese momento, ¿no? Que decís, bueno, empiezo a escribir. ¿Qué historieta leí que me dio ganas de escribir, decís? ¿Esa idea que te vino así como dijiste, bueno, ahora sí, esto es lo que...? Había escrito varias historias cortas, arranqué así. Fue un consejo que leí por ahí, no me acuerdo si de Trillo, cuando estaba arrancando, de hacer historias cortas, o de Santulo. Y... había hecho varias cortas, pero empecé a escribir una que se llamaba Faraday, que salieron un par de números, quedó ahí, que me gustaba, que era como la historia de un superhéroe que no lo dejan ser superhéroe, como que lo retiran, y ahí como que fue la primera serie que armé en mi cabeza, después quedó ahí, obviamente, que empecé a como pensar y decir, wow, uno empieza a flashear, hacer maxiserie, Planetary, Watchmen y El Último Hombre. Y después se da cuenta que el mercado argentino es otra cosa, pero fue así como la primera vez que dije, me pongo con esto, y me acuerdo que hice 13 guiones, como 13 capítulos. Y ahí, bueno, eso fue como la primera que tengo memoria así. Yo la primera que me acuerdo tuya debe ser la de Kraken, ¿cómo se llamaba? ¿Puerto Kraken? Puerto Kraken. Puerto Kraken es más nueva, es del 21. Para mí es Faraday la que decimos. No, entonces tiene que ser algo anterior, sí. No, yo, era una revistita. Tengo registro de haber leído cosas tuyas anteriores. Bueno, la que hiciste con Pablo Burman, la que ganó el premio en Uruguay, ¿cómo se llama? Infestado, esa sí, creo que es anterior, ¿no? Sí, esa es la primera, digamos. Sí, 2016 debe ser. 2015. Sí, 2016, por ahí lo leí, sí, sí. Y con Burman hiciste más cosas. Hiciste La Bruja. Con Burman sí, somos amigos, pegamos mucha onda. Hicimos Infestado, que salió en Uruguay y quedó ahí, la verdad. Después hicimos Alud, que sacó de Deriva Ediciones. Hicimos Bruja de Tosca, que sacó Buen Gusto. Hicimos una historia de 30 y pico de páginas en una antología que sacó Viajero, que se llama Mamá Marilyn. Y estamos haciendo otra también con Pablo, porque nos llevamos muy bien. O sea, coordinamos bastante bien la forma de laburo, creamos una forma de laburo interesante, así que, y bueno, somos amigos. Buenísimo. ¿En qué estás trabajando actualmente? ¿Qué estás desarrollando en este momento? Bueno, ahora estoy. Tengo un personaje que se llama Cecilia Guzmán, que es una detective. Este año salió una novela que hizo Alfredo Retamar, dibujó Alfredo Retamar. Y estamos haciendo otra que quizás salga a fin de año, una más cortita, un especial de Navidad, por así decirlo, que queremos que salga para fin de año. Y estoy haciendo algo más con él. También estoy haciendo una con Pablo, un policial, con Pablo Burman. Y con un chico de Uruguay que se llama Oli Marville, estoy haciendo también un policial. Soy más de los policiales, aunque me muevo en varios géneros, me gusta mucho el policial. Así que ahora estoy más tirado a eso. Y estoy haciendo eso, sí, esas por ahora. ¿Y con la editorial te insume mucho laburo? ¿Te distrae un toque de la faceta creativa? ¿O pudiste delegar un poco con tu mujer y con Juan como para no estar vos agobiado por una segunda obligación vinculada? No, nos repartimos, o sea, me reparto bien, no es algo que me consuma. Por ejemplo, hoy en día tenemos pensadas las historietas que queremos sacar el año que viene. Tenemos hablado de algunos autores. Siempre, como diciendo, mínimo 4, ideal 6. En realidad, el año que más hemos sacado han sido 5. En general, siempre tenés una mía, una de Juan. Entonces, ya tenés 2 y tratamos de diversificar. El año pasado pudimos sacarle una Mari Salina, bueno, sacamos una Juan, reeditamos una de Juan y Hernán, que es Hellhound on My Trail. Bueno, y ahí en la crack también tanteamos algunas cosas para ver de sacar el año que viene. Entonces, como que en general tenemos que decir, bueno, estas son las que queremos, y vamos como laburando en eso. Entonces, no es algo que me consuma mucho tiempo pensar y cranear las cosas. Sí, por ahí las redes sociales, eso sí me cansa, la web, hacer los pedidos, eso sí es algo que es más cansador, pero nos lo repartimos un poquito. Del 1 al 10, ¿qué tanto te complica estar en Córdoba y no en Buenos Aires, por ejemplo? Uf, 7, no sé, la verdad que, por ejemplo, ahora estoy saliendo para la FAA. Y tuve un gasto, un gasto de Rosario, y después la FAA, 2 semanas después, es un viaje que entiendo que para la mayoría no, porque en la FAA se toman agarran el auto. El subte. Claro, un subte, y están. Entonces, y eso de que todas son la FED, la CRAC, todas son agosto, septiembre, octubre, sacando la Feria del Libro de Buenos Aires, a la que no puedo entrar todavía, un poco porque soy de Córdoba, un poco porque se me complica. También eso, de que si entra a la Feria del Libro, que son 21 días. Entonces, sí, estamos tratando de encontrar una pata ahí en Buenos Aires para solucionar o manejar eso. Pero sí, se complica un poco, esa es la verdad. Y entiendo que en general a las editoriales que no son de Buenos Aires se complica un poquito a veces. Chicos. Tenía una pregunta. Hablabas antes de, cuando hablabas de guía y qué sé yo, decías que al final la terminaste editando vos porque otras editoriales no la querían, pero que igual le terminó yendo re bien, ganaste un montón de premios, es un poco, vamos a decir, que la que te hizo conocido, podemos decir, y trata sobre un tema muy personal y qué sé yo, digo, ¿cómo seguís después de eso? Digo, porque es como, mi éxito está basado en una vivencia real. Muy real, muy particular, que me pasó en un momento, digo, que no la voy a poder repetir, digo. Y en la vida real no te van a pasar tantas cosas que sean más interesantes que una ficción. Cada tanto abro el gas y prendo la luz a ver si surge la secuela. La secuela. No, bueno, sí, es un tema. Yo creo que guía, bueno, era muy personal, también entiendo por eso, porque las editoriales dijeron, che, escuchá, o sea, no. Pero no me picó el de querer hacer autobiografía, secuela o cosas así, porque no me parecía interesante guía por el foco, porque en realidad la historia es la historia mía con mi viejo. Usando la explosión como, como catalizadora, claro. Como catalizadora, exacto. Claro. Pero no sé si haría diarios o cosas así. La verdad es que no me. Ese género no es un género que disfrute mucho. Entonces, nada, seguir contando las historias que a mí me gustan y esperar que la gente diga, che, escribe bien a pesar de que el otro fue la explosión. O sea, no fue un error, guía, sino que va bien. Pero nada, me divierte mucho. O sea, la verdad es que me divierte mucho escribir. La paso bien. Como les decía recién, tengo terror, ciencia ficción, policial. Entonces también es como que voy diversificando lo que va surgiendo. Así que nada, espero que guíe sea el principio, esa es la verdad. Pero bueno, el tiempo lo dirá también. Mencionaste hace un rato a Trillo y a Santulo. ¿Qué otros autores tenés así como referentes de la labor del guionista? ¿En Argentina o en general? En general. Bueno, en general soy discípulo de Brubaker. Yo leo para aprender de él porque me encanta. Me encantan los policiales, me encanta él, pero lo que ha hecho también Capitán América, algunas cosas me gustan mucho. Me gusta Brian Bogan. Bueno, Warren Ellis también en algunas cosas. Pero te diría que sí, Brian Bogan, Brubaker, me gusta mucho Santulo. Trillo, me encanta el oficio que tenía y las cosas que decía. Hay algunas obras de él que me gustan y hay algunas que no me llegan. Calculo que por la edad también, pero le tengo como así un gran respeto. Yo crecí leyendo a escondida a Robin Wood, así que también le tengo un cariño a Robin Wood. Me parece muy, muy lindo. Acabo de terminar de leer la biografía que sacó, bueno, tu hermano creo que escribió, de su vida. Me parece como una persona muy interesante también. Me parece interesante lo que hizo, generar personajes memorable en la historia de Argentina. Está bien que fue un contexto también que que se predisponía a eso, pero me gustan. Y me gusta mucho, mucho, pero mucho Bendis. Soy muy fan de Bendis. Le banco muchas cosas que otra gente no le bancaría. Porque mi primer cómic per se fue Ultimate Spider-Man y ahí arranqué. Entonces después leí su Daredevil y mira, hasta sus guardianes y eso, hasta ahí lo banqué siempre. Después hubo cosas que después se tiró un poquito chanta, pero me encanta. Me encanta cómo escribe los diálogos. Eso lo. Para mí Brubaker, Bendy, Bogan son personas que como que les quiero robar muchas cosas, como que los estudio. Y como editor, ¿hay ediciones así que digas, me encantaría, como este libro, o como esta editorial, o como este editor, o esta editora, no sé, algo que te inspire, o que te gustaría llegar a algo así, o que, no sé, o que te inspire de algún lugar para editar vos? Bueno, a mí me gusta mucho el libro como objeto. Entonces, por ahí siento o he visto que en Argentina es como, bueno, un autor saca un libro, se agotó y nunca más se reeditó. Ajá. Porque ya no me representa, porque no sé qué. Y yo como que soy fan de, bueno, yo ponele, he reeditado cosas que sacamos con buen gusto, porque, bueno, ese era el Christian de hace 5 años. O sea, hace poco reeditamos Puerto Kraken, que había salido en el 21, y como, che, a mí me gusta. Hoy escribo distinto, hoy voy a otro lado, pero me gusta eso. Me encantan editoriales como en edición, en calidad, no sé, El Zorro Rojo, no sé si ustedes conocen. Sí. Me encantaría sacar ediciones así. Este año nos aventuramos con un tapa dura, sí, con 2 portadas variantes, entonces como que me gusta eso de que, bueno, este mi libro se agotó y reeditarlo y tenerlo, como que es algo que nos propusimos con Viajero, esto de mantener eso. También sacamos el de Mari y se agotó porque hicimos una tirada chiquita en ese momento que fue justo colapso argentino, entonces hicimos una tirada chiquita y la sacamos de vuelta, y bueno, ahora el tapadura quedó tan lindo que tengo como que soñamos con decir, bueno, a partir de ahora todo es tapadura, lo cual es muy difícil, pero me gusta eso como el libro objeto, entonces eso me gusta mucho. ¿Y autores? Ya recién mencionaste alguno, ¿te gustaría editar alguno de todos estos que mencionaste hace un rato? Digo, qué sé yo, Santulo y Trillo, digo, no me parecen. Ya le hemos tirado a Rodolfo, así que. No me parecen imposibles. Le hemos tirado a Rodolfo, así que probablemente tengamos algo de él. Bueno, le he tirado, le hemos, a los que nos gustan le hemos escrito. Así que sí, no te digo nombre porque, pero me gustan, hay muchos autores argentinos que le hemos hablado, incluso gente de acá de Córdoba que le hemos hablado porque nos gusta lo que hacen y me gusta como es. Hay algo que me encanta que es darle al autor el libro que sacó, así como eso es como, me parece hermoso. Nosotros sacamos ahora una revista que escribió Martín Achollo, que fue editor de Buen Gusto mucho tiempo, pero nunca había hecho cómic. Y el momento en que vos le das el libro y lo ves, es como, me parece como Navidad para un pibe. Eso lo disfruto un montón. Así que queremos como editar a algunos autores que no han sacado, que vienen como pidiendo pista en fanzine, y también estos autores que admiramos, que decimos, che. Pero nada, si Dios quiere, por ahí el año que viene sacamos un par de autores así, consagrados, por así decirlo. Pero no te digo nada porque si no me van a retar. Y a vos como guionista, ¿te queda pendiente laburar con dibujantes que admires y con los que todavía no tuviste la oportunidad de trabajar? Sí, pero están muertos. No, mentira. No, mi sueño era que me dibuje John Cassaday, pero se murió re joven. Claro. No, hay autores de acá que hemos charlado, sí, dibujantes. Y también hay dibujantes que, bueno, son autores integrales y demás, que dije, bueno, un día hacemos una tapa, algo, ¿viste? Quique, hacemos una tapa, por lo menos nos hizo. Así que, o el Manu, que queremos, le dije, si no me hace un guión, te saco un libro, el Capitán Manu. Autores que admiro, pero la verdad que entiendo que dibujar un guión de alguien es más difícil y autores que me gustan que o tienen su propia obra o trabajan para afuera y tiene que gustar. Me saqué las ganas con Jan porque Jan es un autor que admiro mucho. Y ahora vamos a charlar con Jan. Dentro de este mismo programa vamos a... Mirá, no lo tenía esa. No, Jan, yo lo admiro mucho y charlando de la explosión me dijo, yo le dibujo. Y dije, joya, te espero. Y de hecho Jan tuvo su tiempo porque lo iba haciendo en su tiempo libre. Y eso me encanta. Así que también le dije que si tiene otros libros, se los saco. ¿Sabes que muchos chicos se preguntan cómo se estudia para ser guionista de historieta? Para ser dibujante es como medio obvio, porque podés estudiar diseño gráfico, bellas artes, podés ser asistente de un dibujante que te va enseñando mientras laburás. Pero ¿cómo se aprende a ser guionista de historieta? ¿Vos qué consejo le darías al pibe que quiere ser guionista de historieta? A mí me gusta, el primer consejo es que lean historieta, porque hay veces que hay mucha gente que quiere hacer historieta que no lee. Pero mi camino fue, bueno, voy a escribir historieta, bueno, ¿cómo se escribe? Y fue aprender, bueno, el Marvel Way, en internet, encontrar formas. Después hice esto de curso con Diego Cortés, curso con Santulo, escucharlos, verlos. Creo que de ahí podcast de... usted entrevistando a Santulo, por ejemplo, y ver cómo dibuja, cómo escribe este chabón, cómo escribe, no sé, Saracino, cómo escribe o escribía Trillo. Y así fui viendo cómo escribir un guión. Después las ideas y demás, es como uno las tiene y las va volcando ahí. En su momento tenía muy pocos cursos de guión, hoy hay muchos, pero cuando yo arranqué hace 10 años, había bastante poco, entonces hice muchos cursos de guión de cine, que no es lo mismo, pero me ayudaron con algunas cuestiones de, bueno, primer acto, nudo, desenlace. Hoy creo que hay muchas escuelas, gracias a Dios, hay muchas escuelas de o gente que da clases de guión, de historieta, bueno, en Buenos Aires más. Entonces, que se metan ahí y que empiecen a producir, ese sería el consejo número uno. Después de agarrar, leer historieta, y ver qué te gusta y por qué querés hacerlo. Uh-huh. Bueno, no te queremos robar más tiempo. Me parece que ya hemos hablado un montón de cosas. No sé si a los chicos les queda alguna pregunta pendiente. No, está. ¿Estamos bien? Bueno, mil gracias, Cristian. No, gracias. Un enorme. Feliz Día de la Historieta para vos, para toda la gente de Viajero del Alba, para todos los amigos de Córdoba. Y nos encontramos en la FA, ahora dentro de muy poquito. En la FA, así es. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme y contento. No, por favor. Estoy contento. Un abrazo grande. Hasta pronto. Chao, chao. Estamos acá con Fernando Sendra. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Cómo el ping-pong? El ping-pong, vieja pasión. Me encanta. Me encanta. El ping-pong jugábamos mucho en mi casa antes. Tenía en el garage de casa. Tenía y jugábamos ahí con quién, con Migliardo. Gran jugador Migliardo. Uno de los mejores que conozco. Sí, sí. Jugábamos mucho. Todos los días jugábamos 4, 5, más, 6, 7 partidos. Teníamos un ping-pong bárbaro, de remate contra remate. Yo me acuerdo que Emi te trajo algunas veces allá cuando jugábamos en San Bernardo y jugabas. Sí, lo que pasa es que ahora no estoy entrenando, no estoy jugando. Yo también, hace un montón que no juego. Bueno, pero vamos a hablar de un poco de historieta y de humor gráfico. Contame un poco, ¿cómo era el humor gráfico en la época en la que vos empezaste a laburar de esto? Bueno, yo empecé en una época muy particular. Porque lo particular es que había salido Satiricón. Y Satiricón tuvo una condición que fue absolutamente revolucionaria en cuanto a tres o cuatro, parámetros que hasta ese momento funcionaban de otra manera. Uno es el diseño de la revista. Un diseño que se parecía mucho más al MAD norteamericano, o sea, una revista diseñada, no amontonada, como era hasta ese momento Paturuzú o Ricotipo, que tenían buen humor y todo, pero el diseño era, factor ocasional, Esa era una. La otra cosa es que los autores eran totalmente nuevos, o por lo menos no conocidos, tipos como Limura, que yo no sabía que existían, o tipos como Beauty, o Aldo Rivero, un montón de esa gente que a lo mejor habían publicado alguna vez en Paturuzú, no sé en dónde habrían publicado, y que estaban ocultos, a lo mejor venían de Hortensia, no sé dónde, pero que sacando esa revista Hortensia, que como Crist, que venía de ahí, no tenía una vidriera nacional tan fuerte como fue justamente de cosas. La otra es que tenía mucha impronta política. Mucha impronta política que no estaba, ¿cómo te puedo decir? No estaba tan arraigado por motivos de... De miedo, de dictadura, claro, exacto. A tía Vicenta que había apostado por el humor político, la cagaron a palos. Exacto, claro. Pero las dictaduras sucesivas, que eran dictadurcitas, porque después lo que vino después fue mucho peor. Claro. Había como una especie de miedo, no a que te secuestraran, sino a que te cerraran la revista, porque no pasaba mucho de ahí. Pero en todo caso, empezó. Un humor político fuerte, con cosas, se decían cosas muy explícitamente. Y la otra es la transgresión, que estaba al día con transgresión sexual, que era muy leve, pero mucho más que Paturuzú, que era muy, muy, muy blanquita en ese sentido. Sí, muy, muy plana. O con transgresión de tipo lo que se llamaba el humor chancho o el humor negro, reírse de cosas que estaban, prohibidas. Tabú. Exacto, era tabú. Entonces todo eso fue una revolución, pero lo más importante, lo que a mí me afectó para bien, es que todos esos autores nuevos hicieron que la gente pusiera mucho el ojo sobre los nuevos. No solamente la gente de la calle, sino los editores. Y de golpe, casi era mejor no tener antecedentes que tenerlos. Digamos, yo tenía la ventaja de que no me conocían. Era como se llama, era paradójico, pero funcionaba así. ¿Y en quién se referenciaba toda esta generación? Mirá, yo te puedo decir quién me referenciaba yo. Digamos, yo tenía 4 o 5 tipos que me gustaban. Uno era, digamos, a mí Ferro me encantaba. Desde cuando publicaba en La Razón y yo era chico, yo tenía 6, 7 años y me leían las tiras y yo me reía con Chapaleo, con todas esas cosas que hacía él. Otro para mí que era el referente era Crist, porque ese tipo de humor, de dibujo artístico aplicado al humor me parecía una novedad. Y el otro era Fontana Rosa, que era, digamos, desopilante, por decir una síntesis lo más breve posible, ¿no? O sea, Fontana Rosa es un tipo que nació bueno, no que se hizo bueno en el camino. El tipo, tal vez el más descollante, ¿no? De toda esa generación de principios de los 70. No, ni se discute. Una bestia. Sí. Contame cuándo empezás a trabajar en el formato de tira diaria, ya pensando en un público no de la transgresión o casi underground, como fue en algún momento Satiricón, que había que andar escondiéndose cada vez que te salían a censurar, sino más pensando en un público masivo, de diario, de mucha más distribución. Mirá, es que a mí me gustaba mucho el formato de cuadrito. Yo empecé publicando cuadritos y me encantaba ese formato. Un chiste, una viñeta. Exacto. Como sin personas. Como lo que haces en el Clarín, en la página 2, digamos. Sí, lo que pasa es que la página 2 es un mix entre cuadrito y personaje, ¿viste? Claro. Me gustaba mucho los cuadritos, que hoy hablaba de tango y mañana hablaba de dos mujeres tomando el té y pasado era un tipo que se ahogaba. Y otro día un náufrago. Claro, exacto. Entonces, eso era lo que me sentía cómodo con eso. Incluso la falta de profesionalismo mío era extraordinaria. Extraordinaria. Yo cuando quería que un dibujo me lo publicaran más grande, lo hacía más grande. Una bestia, ¿viste? Pero no sabía nada. Yo había estudiado, Bellas Artes, y en Bellas Artes un dibujo grande era grande. Claro. Nadie me había explicado artes gráficas ni nada por el estilo. Bueno, la cuestión es que me puse un día a trabajar en un formato tira. Y lo hice pensando en Clarín, no sé por qué, porque me había enterado que pagaba muy bien, digamos, no te voy a mentir en eso. Yo había llevado mis cuadros de humor a Clarín, y yo no sé si por sacarme de encima o por una cuestión de que era cierto o qué, la persona que me atendió me dice, mirá, el humor está muy bien, qué sé yo, pero estábamos buscando una tira. Yo tomé eso como cierto y empecé a preparar una tira. Y no se me ocurría absolutamente nada. Hasta que un día, mientras hablaba por teléfono con una persona, le decía, mirá, hay una posibilidad de publicar algo en Clarín, pero no se me ocurre nada. Y hacía un dibujito, ¿viste? Eso automático que uno hace en los papelitos al lado del teléfono. Bueno, ya no existe más eso, pero bueno, antes existía. Hice un autorretrato mío, narigón, peludo, en aquella época tenía mucho pelo, y cuando terminé la conversación le puse al retrato de la cara, le puse bracitos y manos sin cuerpo. Lo reconvertí un poco y lo dejé como una persona totalmente peluda. Y lo llamé la bestia peluda. Ese personaje lo llevé a Clarín, y les gustó. Le cambiaron el nombre, lo llamaron Clodomiro y empezó a publicarse. En realidad no empezó a publicarse, sino que me dijeron que me lo iban a comprar para archivarlo, para tener un archivo de 6 meses por si hacía falta reemplazar a otra tira. Claro. Yo creo que tenían idea de reemplazar a otra tira, pero no me decían cuál. Cuestión que al poco tiempo, pero muy poco tiempo, un mes, una cosa así, me llaman del diario porque se había muerto el que hacía el regreso de Osiris. ¿Te acordás? Sí, claro. Regreso de Osiris era una historieta de ciencia ficción que tenía una cualidad muy especial. Y era que tenía pocos lectores, pero que eran acérrimos seguidores. A tal punto era esa tira especial que a mí me contaron que de la NASA habían llamado a Clarín para ver de dónde sacaba los datos que se publicaban en la tira, porque eran reales. Datos como, por ejemplo, no sé, yo te voy a decir una cosa que estoy inventando, la distancia exacta de la Tierra a la Luna. Se puede con centímetros, ¿viste? Esa cosa. Bueno, parece que el autor se carteaba con un par de astronautas y tenía algún dato especial. No me acuerdo ahora el nombre del autor, pero se republicó El Regreso de Osiris, lo publicó Sergio Salgueiro, ¿te acordás? Sí. Hizo una recopilación de todo ese material. No me estoy acordando ahora el nombre del autor. Sí, yo tampoco. Y bueno, empecé a publicar y eso estaba no en la contratapa, sino en el retiro de contratapa arriba. Bueno, lo publiqué un par de años, yo sin ninguna experiencia, y eso fue, como puedo decir, me llenaba de angustia, me costaba, sentía que nada era suficiente. Bueno, nada era suficiente porque a los 2 años me rajaron. A los 2 años levantaron las 2 páginas esas de contratapa, de retiro de contratapa, donde estaban los crucigramas, estaba, como se llama, Blanca Cota, había varias cosas, y una de esas cosas era mi tira, y bueno, la sacaron. Listo. Fin del... Pero seguiste vinculado a Clarín, de alguna manera. Iba a saludar todos los años. Cuando cumplía años el diario, iba, saludaba y nada más que eso. No trabajaba ahí. Luego de eso, publiqué en Tiempo Argentino. Tiempo Argentino, ¿no? Estamos hablando de año 83, por ahí, ¿no? Sí, porque, claro. Sí, cuando vino La democracia, claro. Exacto. En el 83 empecé a publicar en Tiempo Argentino. Creo que un poquito antes, porque me acuerdo que yo estaba sin laburo, conseguí laburo y a la vez me anunciaron que mi esposa estaba embarazada, o sea que era cierto, yo pensaba era cierto que los chicos venían con un pan abajo el brazo. Así que bueno, en diciembre del 82 empecé a laburar en eso, con un personaje que yo tenía preparado, que se llamaba el Capitán Cacho, que era un astronauta argentino, que los argentinos habían conseguido resolver todos los problemas técnicos, pero no los burocráticos. Entonces, al astronauta se le vence el pasaporte en el espacio y no lo puede traer de vuelta porque el pasaporte está vencido. Bueno, ahí empieza a tener peripecias por diferentes lugares. Entonces se mete en un agujero negro, en un planeta que son todos pies y diferentes cosas, ¿viste? Digamos, me daba lugar a inventar personajes absurdos, hasta que en un momento se encuentra con un elefante en un planeta, un elefante que había estado en el frente ruso y peleaba en el frente ruso. Bueno, no sé, ¿viste? Una cosa así, pero era muy divertido. Lo divertido era que era muy surrealista. Muy libre, claro. Muy surrealista, sí. Además, el elefante era medio, no te digo sádico, pero suponete, decía así, aquella tarde con Igor estábamos reunidos jugando al ajedrez en una trinchera y fue muy simpático porque una bala de cañón le arrancó la cabeza y gané por abandono. Ese tipo de humor es así. ¿Cómo te reencontrás con el humor más de coyuntura que te sale muy bien? A mí me encanta, eso me encanta. El humor de coyuntura me encanta porque siempre leí el diario con pasión y guardarme las opiniones me cuesta. Entonces poder opinar un poco a través de eso me va bien. ¿Te trajo problemas alguna vez opinar desde tu mirada de la realidad? En la época que estuve sin laburo, entre el 80 y el 82, 80, sí, 80-82, no tenía nada de laburo, pero nada de nada. Y un día me dicen que había un laburito para mí. Era una revista mensual que era de el ejército. 80, plena dictadura. Sí, sí. Y bueno, yo estaba en la, ¿cómo te puedo decir? En la dualidad de si agarro el laburo o si me quedo con hambre. Entonces dije, bueno, voy a tratar de ser honesto, voy a agarrar el laburo y decir lo que pienso, como pueda. En aquel momento, el gobierno estaba muy en contra del régimen iraní. El tema de los ayatolas, sí, claro. todo eso. Los rehenes de la embajada de Estados Unidos, todo eso. No me acuerdo lo que claro, pasaba. Claro, la crisis de los rehenes en Irán, claro. Bueno, todo eso. Cuestión que me agarré de eso y laburaba, hacía la página, toda la página criticando a los ayatolas, criticando la represión, la dictadura, la falta de, ¿cómo se llama?, de democracia, todo eso. Pero eran los ayatolas, ¿viste? Hasta que un día un general llamó y dijo, ¿por qué está haciendo este tipo? Está totalmente loco. Me dio una patada en el culo y me echaron. Bueno, ese fue mi fin ahí en la revista del ejército. Me saqué un par de gustos, pero me contaron un laburo. Y por suerte me contaron nada más que un laburo, ¿no? Fue barato. Sí, sí, me hicieron precio. Sí, me acuerdo que me llamó el director, me dijo... ¿Pero usted cómo se le ocurre hacer eso? Yo dije, ¿y a usted se le ocurrió publicarlo? Ya me lo puse de cómplice de mi lado. Dice, bueno, y yo, pero un general, digo, escúcheme, hay 32 generales, yo tengo un director o 32 directores. Bueno, me dio una patada en el culo. Está muy bien. Sí. Y después, cuando estás más asentado en Clarín es cuando volvés a hacer el... No, yo después de... A mí me pasó una cosa... que para mí fue muy importante. Yo de Tiempo Argentino lo hice simultáneamente. Yo había preparado una tira, por eso siempre fue una característica mía de tener laburo y preparar un laburo. Yo había observado que no había tiras sobre personajes adolescentes. Había tiras, muchas tiras de chicos, muchas tiras de grandes, pero de adolescentes no había. Entonces se me ocurrió hacer una que se llamaba Pancho por su casa. Y era la historia de un adolescente con la relación con sus padres. Él tenía un hermanito. Resultó que la llevé a La Razón. En La Razón en ese momento la manejaba el director de La Razón. Era un... Sí, me tirás un dato más por ahí. Sí, no, estaba en la época... Estaban los Peralta Ramos, no me acuerdo cómo se llamaba, y la respuesta fue que el humor mío tenía mucho texto, cosa que es absolutamente cierto, y que ellos le buscaban cosas con un texto mucho más liviano. Más gráfico. Más gráfico y más fácil, digamos. Sí. Que se le llega más fácil. Bueno, esto me lo dijeron por teléfono. Me lo dijo el jefe de arte. Dice, mirá, venía a buscar la tira porque qué sé. Entonces la respuesta mía fue, mirá, no te lo tomes como un desprecio, pero me cuesta mucho ir a buscar las tiras y volver. Y como son fotocopias, te pido por favor que hagas con ellas lo que quieras, tiradas, lo que quieras y listo. Bueno, un mes y medio después me llama Timerman. que revisando cajones viejos o un ropero viejo, había encontrado la tira y le gustaba. Lo curioso fue que me llamó por teléfono él. Sí. Hola, Sandra. Sí, habla Timmerman. Yo pensé que era una joda, ¿viste? Como tenía ese acento tipo, como hacía, ¿cómo se llama? Olmedo. Sí. ¿Viste que hacía el ucraniano? Sí, hola, Sandra, sí. ¿Cómo te va? Sí. Rococo. Exacto. ¿Cómo está? Bueno, la cuestión es que yo pensé que era un chiste y casi le tomo el pelo, porque me llamaban mis amigos muchas veces con voces. Bueno, cuestión que no resultó un chiste, era cierto, y empecé a publicar ahí, pero me volvió a pasar lo mismo. La tira se llamaba Pancho por su casa y le cambiaron el nombre a, ¿cómo se llama esto? Vida Diaria. Claro, al llamarse Vida Diaria, ya que se centraba en el adolescente, se diluía un poco. Entonces tenía que hablar un poco del padre, un poco de la madre, un poco del chiquito. Uh-huh. Y bueno, hablaba de todo eso. Lo publicaba en La Razón Vespertina de la tarde. Hasta que un día me llaman que van a hacer una edición del diario La Razón matutina y que necesitan una tira. Bueno, yo presenté la tira de Clodomiro, que la tenía ahí archivada, porque era todo urgente, ¿viste? Todo era urgente. Entonces, presenté la tira de Clodomiro, la tenía archivada, que yo la tenía archivada, y Timmerman me dice, mirá, me gusta cómo piensa, pero no me gusta, no entiendo por qué tiene pelo, no, no, no. Y dice, pensate algo. Y yo en ese momento estaba escribiendo unos sketch de un guapo. Entonces se me ocurrió que fuera un guapo y ahí puse a Prudencio. Exacto, puse a Prudencio. Entonces, más o menos los chistes los adapté un poco a guapo. Y si yo sí, está bien, esto me gusta. Por supuesto, yo lo llamé el Pardo Leandro y le cambiaron el nombre. Por tercera vez o cuarta. Le pusieron Prudencio el Reflexivo. Yo decía, ¿por qué le pusieron Prudencio el Reflexivo? Después me di cuenta que Timmerman era muy, muy piola, muy ágil. Y hay un tango que dice, yo soy Prudencio Navarro, el cuarteador de barracas. Y La Razón estaba en barracas. Así que ese era el motivo seguramente por el cual Timmerman le gustó poner ese nombre. Ese nombre, sí. Bueno, después al poco tiempo me llaman y esta es la parte más, para mí, creo que es una de las partes más importantes de todo, de mi carrera, ¿no? Me llaman para que haga un cuadrito más. Yo estaba haciendo ya La Razón Matutina, La Razón Vespertina y el diario Tiempo Argentino, los tres tiras por día. ¿Cómo así? Y eso era, no, no, es una cosa impresionante. Laburaba. Bueno, era para compensar los 2 años que había estado sin laburar. Sí, pero vos sabés que sí, es así. Porque a mí ese tiempo me lo bancó mi ex. Entonces le tenía que demostrar que no era un vago, ¿viste? Cuando había laburo, había que laburar. Bueno, la cuestión es que me llaman y me dicen que necesitan un cuadrito de humor, que a mí era lo que más me gustaba. Y digo, mirá, no puedo hacerlo. No lo puedo hacer. Me llaman de vuelta, que no lo puedo hacer. 4 o 5 veces me lo pidieron, hasta que un día me llama, no sé si te acordás de Azcárate. No. Azcárate es un tipo que era periodista y que después fue vocero de Menem. No me suena. Bueno, no importa. El hecho es que me llama Azcárate, que Azcárate era más rápido que una Ferrari. Entonces me llama y dice, che, Sandra, venite acá que tengo algo urgente que hablar con vos. ¿Qué habrá pasado? Siempre el fantasma que me despidieran, ¿viste? Entonces yo me llamaba, yo decía, me despidieron. Llego a La Razón, hablo con él, me acuerdo que eran las 4 de la tarde, que era un horario insólito para mí, porque yo laburaba hasta las 10 de la noche. Llego a La Razón y me dice, che, tenés que hacer un cuadrito. Le digo, pero ya me lo pidieron 4 veces. Digo, no puedo hacerlo, no me cabe en mi horario. Yo no, tenés que hacerlo porque don Jacobo me lo está pidiendo, y que esto y que lo otro, pim, pam, pum. Entonces, digo, bueno, no sé, voy a ver qué hago. Llego a casa, tomo la cena, hago mi trabajo el día, tomo la cena, Y después de cenar, tipo a 9:30, me voy al fondo, que yo tenía un cuartito que era un poco más grande que este sillón. Y digo, voy a sacar todos los gustos. Voy a hacer algo que sea totalmente diferente. No totalmente diferente, donde me saque todos los gustos. Entonces dejé de laburar como yo laburaba, que era con Rotring, y agarré pluma. Empecé a laburar con pluma. Pluma tipo la que se mojaba en el colegio. El tintero, claro. Claro, la que se mojaba en el tintero. Empecé a laburar con pluma, dejé de pensar chistes y empecé a dibujar. Dibujaba y hacía... Dibujé siete dibujos. Tal vez hice más. En uno había dos personajes, en otro tres, en otro cinco, no importaba. Personajes grandes, pero aparte personajes muy, muy, ¿cómo puedo decir? Muy rotos, que de golpe no tenían cuerpo, era el bracito que salía de la cabeza, o personajes que estaban medio flotando en el aire, con manchas, porque se me caían manchas de la pluma, y empecé a ponerle chiste. La miraba y le ponía un chiste. Se me ocurrió algo, le ponía un chiste. Yo estaba pasado de café, porque la verdad que tenía un acelere. Claro. Bueno. Entonces agarré y en 2 horas había resuelto 7 chistes. Y la puta, si en 2 horas hago 7, completo todos los chistes de la semana, y sí puedo hacerlo. Claro. No tenía en cuenta que era que cuando uno conoce una mujer y le dice que la ama, 20 años después puede ser que se arrepienta. Bueno, eso me pasó esa vez. Le dije a los dibujos que los amaba, pero era ese día. Después no te gustaba lo que... No, vi. No es que no me gustaba. Tardaba mucho más. Claro. Tardaba mucho más. Me costaba más amar. No volvió ese rato de inspiración. No, de 7, no. 2 horas. Fueron, sí, claro, claro. Bueno, el hecho es que llevé los dibujos. Se los llevé a Azcárate, que me los había pedido. Y Azcárate vio esos dibujos totalmente fuera de lo que él esperaba. Eran dibujos muy, ¿cómo puedo decir? Muy raros. Claro. Con chistes también raros. No eran muy raros, pero eran más parecidos a un sketch que a un... que a un chiste de... con... claro. Build up y remate, digamos. No era ese esquema. Lo mira y yo veo la cara que se le cambia, se le transmuta, se le pone serio. Pero él tenía una habilidad espectacular y vio con el rabo del ojo que se acercaba a Timerman. Le dijo, tome, don Jacobo, esto para usted. Entonces no emitió su opinión y le pasó el fardo al otro. Exacto. Timerman lo miró, lo fue pasando uno a uno, estaba con los anteojos puestos, lo bajó y me dice, pibe, esto es boceto, ¿no? Yo con un miedo que me... tenía miedo, no sé qué tipo de miedo, pero era un miedo como prehistórico, instintivo. Le digo, no, don Jacobo, esto va así. Me dice, empezás mañana. Eso para mí fue un bautismo, porque sentí que era la primera vez que en vez de elegir mis dibujos me elegían como dibujante. Como que me daban carta blanca para hacer lo que se me daba la gana. Y eso para mí fue muy, muy importante, digamos, una fuerza, me dio mucha fuerza para hacer lo que quería. Bueno, eso. ¿Qué más? Te quería preguntar cómo fue un poco el traspaso, ¿no? Porque vos arrancás la tira de Prudencio, sí. Y bueno, nada, hoy Matías se la come por completo, es paralelo un poco al caso de Bartolo y Clemente, ¿no? Es parecido, bueno, sí. Lo que pasa, pero cómo fue esa, un poco esa transición, si fue buscada por vos, si fue impuesta por el diario. ¿Se dio naturalmente? Bueno, lo que pasó fue esto. Yo tenía como te contaba, la costumbre de tener algo del archivo por si aparecía algo. Tenía un par de tiras y una tira que se llamaba Nueva Esperanza. Nueva Esperanza era porque eran dos náufragos, todavía no eran náufragos, eran dos marineros que iban en un barco y el barco, en la primer tira se hunde el barco. Me acuerdo que el capitán le dice, marinero, ¿qué capitán? ¿A qué velocidad vamos? 18 nudos. Dice, espectacular. Dice, no, a esa velocidad nos hundimos. O sea que los tipos ya arrancan hundiéndose. Van hasta una isla y a partir de ese momento son dos náufragos y quedan haciendo chistes de náufragos. Claro, lógicamente, empezaron a aparecer personajes secundarios. Una sirena, un tiburón punk, un ermitaño que vivía en la isla, un loro. Empezó a haber un universo propio de cosas. Los personajes principales eran ellos, pero de vez en cuando aparecían los otros. Y me llaman, no, y me encuentro, y me fui a pasear con el auto y con mis hijos y mi ex, me fui a pasear y nos metimos en una ruta por Delviso sin ningún motivo, me metí en esa ruta por meterme, ruta 26, y cuando pasamos frente a una veterinaria a las 3:30, 4 de la tarde, dejé el coche estacionado bajo los insultos de mi mujer, que ¿cómo me dejaste acá con el calor que hacen los chicos? Bueno, espera que ya vengo. Se me ocurrió ir a comprar un hámster a una veterinaria que había enfrente. Voy a la veterinaria, quiero comprar los hámsters, y de golpe me dicen, ¿qué haces, Sendra? Era Marco Sittrinblum, que manejaba Clarín, era el que manejaba el diario. Dice, ¿para qué no me venís a ver en un día de estos? Bueno, fui, me aparecí con la tira esa. Y bueno, le gustó y me dijo, bueno, sí, vamos a ver qué pasa, qué esto, qué lo otro, pim, pam, pum. Un día me dice, mira, la tira no va. La tira no va porque yo la quería poner en contratapa, levantar una tira, pero esa tira no se puede levantar. Así que pensé en ponerla en la tapa de los clasificados. Pero resulta que si la pongo en la tapa de los clasificados me rompe todos los avisos. Así que lo que te propongo, me dices, es hacer un cuadrito de humor con los clasificados. Que hable de los clasificados. Y yo digo, no, de ningún modo. Disculpame, yo no voy a estar todos los días haciendo un chiste con departamento de un ambiente, de dos ambientes, de tres ambientes. No quiero saber nada de eso. Yo estaba laburando en Página 12 en ese momento. Y digo, disculpame, no lo voy a hacer. Bueno, vos tomate, me dice, 20 días, resolvelo como puedas, y me decís. Bueno, fenómeno. Pasan 20 días, 21, 22, 25 días. Y un día digo, soy un tarado, no dije tarado, pelotudo, que por no intentarlo estoy perdiéndome un buen laburo. Entonces agarré el teléfono y lo llamé, ahí nomás. Y digo, Marcos, tengo el laburo hecho. Él siempre me bicicleteaba 10, 15 días. Y yo, venite mañana. Y digo, la puta. Yo pensaba en esos 10, 15 días resolverlo. Claro. Venite mañana. No tenía ya tiempo para hacer nada. Digo, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Entonces se me ocurrió agarrar todos los chistes viejos que yo tenía, que me habían sobrado de cosas. Y lo puse sobre la mesa. Digo, ¿cómo hago para que estos sean clasificados? Entonces ahí fue que se me ocurrió la frase de arriba. Me acuerdo, el primero que puse fue, vendo ametralladora, cobro taca-taca. Y así se me ocurrió. Yo al principio pensaba que eso me iba a dar muchísimo laburo, después resultó que me acostumbré a hacerlo. Y esa fue la excusa para que cualquier cosa de cualquier digamos, fue la filosofía al revés. En cualquier acto de tu vida están los clasificados. Bueno, y eso me encantaba hacerlo. Poder hacer cualquier tipo de chiste, además. Exacto. Porque el chiste, exacto, estaba, el clasificado estaba en el, sí, en la, sí, sí, terrible. Entonces, vendo raqueta al que me dé pelota, ¿viste? Ese tipo de cosas. Y bueno, eso fue, y empecé con los clasificados. Bueno, después apareció, se murió Beauty. Van a pensar que soy un asesino serial. En 85 estamos hablando. 88. 88. No, a ver. Sí. Sí, 88. Se murió Beauty. Y entonces, resulta que me dice, Sandra, me llama Marco, dice, tengo una noticia mala y una buena para vos. La mala es que se murió Beauty, la buena es que lo reemplazás vos. Venite que hablamos. Bueno, fenómeno. Dice, bueno, ¿estás listo para empezar mañana? Digo, sí. Pero falta una cosa. ¿Qué? Digo, arreglar la guita, porque si yo primero empiezo a publicar, después la guita no la arreglo más. Sí, sí, tenés razón. Andá y habla con el gerente de personal. Listo. Voy a hablar con el gerente de personal y digo, che, Marco, no me recibe. Bueno, mañana. Voy al día siguiente, no me recibe. Voy al otro día, no me recibe. Llego el lunes, estaba raro el diario, ¿viste? Había, la gente caminaba diferente, suspiraba diferente, todo. Llego arriba, lo habían rajado a Marcos. Lo habían rajado al que me llamaba. Era puta. Voy al nuevo director y le digo, che, mirá, pasa esto, ¿qué hago? Digo, tengo la tira que me. Marco me dijo que. No, andá a hablar con el gerente personal. No me recibe. 2 meses estuve así. Yo iba todos los días porque tenía que llevar el clasificado. Y mientras tanto la tira no salía. Digamos. No. La tira todavía era la de los. La de Beauty, claro. No, la tira, claro, aparecía la de Beauty y la que estaba esperando para publicarse era la mía de los. Náufragos. Sí. Entonces, estoy volviendo del diario, digo, yo soy un tarado. No dije tarado, pelotudo. Están buscando otro dibujante y me están haciendo perder tiempo. Y esto, ¿cómo lo resuelvo? Agarré, fui a mi casa, agarré lo que tenía, que era Prudencio, y lo llevé. Lo llevé al diario, le dije, che, mira, tengo esta tira alternativa, ¿te gusta? Ah, bueno, es así. Listo, y empecé a publicar eso. Al día siguiente ya estaba publicando, o a los 2 días estaba publicando, y bueno, y empecé con Prudencio. ¿Cómo pasó a Matías? Bueno, pasó que, digamos, yo tenía, empecé con el Guapo, Twin, pam, pum, yo, me pasó una cosa muy curiosa, y es que el Guapo era un personaje que yo tenía remanchado, porque lo había publicado mucho tiempo. Pero curiosamente, el cambio de diario había afectado mi forma de pensar el personaje. Era como que yo percibía un tipo de público en la Razón Matutina y percibía otro tipo de público en Clarín. Bueno, entonces me trababa un poco. Y un día no se me ocurría nada. Hacía varios meses que yo publicaba, pero ese día no se me ocurría nada. Lo único que me venía a la cabeza era un chiste que se me había ocurrido a la mañana sobre un nene. Se acercaba la hora del cierre, se acercaba, digo, más sí. Lo pongo al Guapo hablando con el nene dice su chiste, listo. Bueno, fenómeno. Hizo el chiste y al día siguiente tenía el problema al revés. Había un nene en la tira que yo no podía meterlo y sacarlo todo el tiempo. Entonces, digo, bueno, lo hago 5 o 6 días y después veremos. Y lo puse así. Y me daba bronca porque yo hacía las tiras para que se luciera el Guapo. Pero el que se quedaba con el remate era el nene. Entonces, un día decidí sacarlo. Y seguí solo con el Guapo. Hasta que un día dije, ¿por qué? Digo, claro, lo que me pasa a mí, lo que me pasaba a mí es que el guapo era tanguero, era un tipo que estaba todo evocando el pasado, evocando toda la cosa de la esquina, la mina, el farol, el fuelle, todo eso. Y el pibe era un pibe muy actual, un pibe con una madre moderna, una madre divorciada. Él mismo se cuestionaba cosas que no nos cuestionábamos los pibes de la época del guapo, bueno, todo eso. Entonces, el guapo además estaba siempre parado contra el farolito, Matías se movía muchísimo más, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasó? Dije, bueno, acá la única forma de publicar a los dos, al nene, es que cuando aparece el nene no aparece el guapo y cuando aparece el guapo no aparece el nene. Y cada cual tiene su mundo. Y así lo publiqué durante un tiempo largo. Que es cuando la tira, que creo que se llamaba Prudencio y Matías, ¿no? No, Prudencio solo se llamaba. Ah. Se llamaba Prudencio. Hasta que un día me di cuenta que estaba haciendo solamente Matías y cambié el nombre y listo. Ahí pasé, cambié el nombre. Se lo cambié para el Día del Niño. Bien. Me quedan un par de preguntas, pero no te quiero robar más tiempo porque ya hace un montón que estamos charlando. Esto de tener el bloqueo de que no se te ocurre nada, ¿no? Y que tenés que cumplir con la entrega del día. Hoy, con 40 y pico de años de tiras acumuladas, ¿te sigue pasando o cada tanto recurrís a un chiste que hiciste hace 40 años y del que no se acuerda nadie? Y decís, bueno, vamos de nuevo con este, lo dibujo de nuevo, pero uso el mismo texto o el mismo remate para zafar hoy que no se me ocurre nada. Mirá, me pasa esto. Me resulta más fácil hacer un chiste que buscarlo. Pero además tengo dos o tres cajones. Cajones, cuando digo cajones son cajones de manzana, uh-huh. Con chistes que... Que nunca dibujaste. Que nunca dibujé o que nunca publiqué. Bien. Y chistes que me gustan, que auténticamente me gustan, sobre todo de los clasificados. Así, de tomar un texto y repetirlo, no. Sí, de golpe me tengo que ir por algún motivo un día... alguna historia, alguna situación, y bueno, republico un dibujo viejo, lo republico y listo. Pasa. Sí, sí. Pero después, además, para la página 2 no, porque la página 2 no, bueno, eso es no, actualidad no, todos no, los días. De eso tengo adelantado, o sea, tengo actualidad adelantada. Hacés futurismo. No, pronosticás lo que está por pasar. A ver, digamos que, suponete, si en Argentina hablar de inflación es hablar de actualidad y no es sí. hablar de actualidad. Claro. Hay noticias, por ejemplo, suponete que te digo, descubrieron una crema para la pelada. Eso lo publicará ahora, 10 días, 15 días, un mes. Claro. Elon Musk con su problema de millonario. Lo puedo publicar Sí, sí, es como una actualidad vigente más allá del día. Exacto. Exacto. Sí. Después, lógicamente, yo me interesa publicar el día a día, porque el día a día es mucho más divertido, ese tiene más picante, tiene más ají picante, ¿no? Claro. Ya como para cerrar, ¿cómo es tu vínculo con Clarín en el sentido de la orientación política del diario? ¿En algún momento te dicen con esto se jode y con esto no? ¿O si hablas de tal o cual personaje, pegale? ¿Y si hablas de tal o cual personaje, no. cuídalo? Jamás. No. Yo creo que en Clarín me echan. Y hasta que no me echan, me van publicando. O a lo mejor no lo publican, pero meten otra cosa. Cosa de la que yo ni me doy cuenta porque no leo el diario. Claro. O sea, sí leo el diario, pero no la parte de humor, que es muy difícil entrar. Uh-huh. Una sola vez yo le estaba pegando a un político y me dijeron, mira, no te metas con ese porque tiene cáncer. Listo. Fue buena explicación. Con eso... Esa fue la única vez que... Pero de esto te estoy hablando hace 25 años. Y era otro tema, no tenía que ver con la política en sí del tipo, era porque el tipo estaba... No, la verdad que no me acuerdo ni que era el chiste. No, me acuerdo que la persona era Mera Figueroa. Ah, Mera Figueroa, sí. No sé si tenía cáncer o no. Creo que después se murió cualquier otra cosa. Y capaz que me lo dijeron y no era cierto. Pero bueno, el hecho que omití ese chiste, pero nunca más me dijeron nada, es más, no me hablan. No, bien, bien. La verdad que conmigo siempre, yo siempre, a ver, hay ciertos límites que vos los intuís. Por ejemplo, el de las palabrotas. Vos hace, suponete, 25 años no podías poner culo. Hoy podés poner culo. Bueno, esos límites se van corriendo de a poco. Porque se usa en televisión, porque lo dijo hoy, por ejemplo, carajo. Hoy carajo lo dice el presidente, ¿cómo lo van a decir una tira? Lo mismo pasa con los límites, ¿cómo puedo decir? De tipo ideológico, por llamarlo de alguna forma, los límites políticos. Pero ¿qué pasa? Yo no soy un kirchnerista que está publicando en Clarín y me tengo que andar cuidando de lo que digo. Yo soy un tipo que está mucho más cerca del pensamiento del diario que del pensamiento, suponete, de CN5 o de C5N. Entonces no es que me cuesta un gran trabajo adaptar. Sí, a lo mejor de golpe lo pienso más desde lo legal. De golpe, suponete, ¿qué pasa si digo que este tipo es chorro y resulta que no es chorro? ¿Me cae un juicio a mí, le cae un juicio al diario, no cae un juicio a los dos, quién me defiende? Bueno, o sea, tenés que tener un poco más aceitado esos límites por una cuestión de convicciones, porque tampoco voy a publicar lo que no estoy convencido, como ya te lo conté con los militares, ¿viste? Bueno, pero la verdad que me resulta fácil moverme en eso. No, y si no te joden, y si no te bajan línea, es mucho mejor, claro. No es que me bajen línea, hace 3 años que no voy al diario. Claro. Y tengo una cuadra y media, 2 cuadras. No voy al diario porque no conozco a nadie ya, ¿viste? Claro, porque lo de mi generación ya están todos jubilados o palmados o lo que fuera. Así que entro al diario y nadie me conoce. Tercer bloque de este programa especial dedicado a la historieta argentina. Como todos los años estamos entrevistando grosos autores de nuestro país y recibimos a un autor integral, al que conozco hace muchísimos años, Ian de Biase. ¿Cómo estás, Ian? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Gracias por la invitación. ¿Cómo va? Todo bien. ¿Qué estás laburando? Ahora estoy... ¿Qué golazo la rebelión, Bueno. ¿Qué golazo la rebelión? La verdad que anduvo muy bien, está andando muy bien, uh-huh. Yo estoy muy contento. Sí, mejor de lo que esperaba yo incluso. Sí, pero le pusiste todo, ¿no? Porque investigaste un montón, estuviste en Córdoba, laburaste, estudiaste. Sí. Fue... probablemente tuve más tiempo de investigación que de factura de dibujo y del libro, porque la investigación empieza en 2020... Y hasta entrado 2023, seguía investigando, de hecho durante 2023 hice varias entrevistas. Dos viajes a Córdoba los empecé a hacer cuando se levantó la restricción, pues en 2020 era, claro, estaba la pandemia, la cuarentena. Y lo fui haciendo también a medida que iba investigando. Pero sí, fue un laburo de mucha lectura, aparte un libro te lleva a otro, una entrevista me lleva a otra entrevista, y pero fue muy grato. Y además la propia estructura del libro, ¿no? Que no es una historia lineal, sino que los personajes entran en escena, resuelven una situación, después entran otros, uh-huh. Y vas abordando la temática desde ópticas distintas, desde miradas de distintos personajes que están en una situación distinta en el medio del despelote. Bueno, un poco esa estructura terminó decantando en base a lo que yo fui como recogiendo y recopilando de las lecturas y de la investigación. Llegó un momento en donde yo tuve que tomar esa decisión formal de decir, bueno, ¿cómo empiezo a contar el cordobazo? Si es que voy a tener un... Digamos, era muy poco verosímil tener un personaje o un grupo de personajes que atravesaran todas las instancias que yo quería contar y que me parecían muy ricas, uh-huh, de incluir. Entonces apareció esta forma más atomizada, que incluso después se termina potenciando un poco porque el hecho de tener distintos narradores en cada una de las historias me permite también como explorar no solo el punto de vista y digamos la cámara de aquello que voy a narrar, sino también las distintas como personalidades o distintas aproximaciones del mismo hecho. Así es que aparece en el capítulo de los nenes o, bueno, cada uno de los capítulos. Vos ya habías hecho una historieta con mucho contenido político, que era la del subcomandante Marcos, ¿no? Sí, eso era, los textos son del subcomandante, son textos literales. Sí. Lo que yo hice fue tomar los textos de sus discursos, cartas abiertas y comunicados públicos. Y fue una transposición literal en donde yo lo que le agregué fue narración gráfica y un poco que el dibujo acompañe esos textos. La idea era justamente no intervenir en los textos y dejar que fuese su voz en primera persona y que el dibujo un poco fuese complementando, llevando, a veces contraponiéndose incluso a los propios textos. Pero el motivo de haber elegido el subcomandante como personaje y usar sus textos es la calidad poética de sus textos. O sea, Marcos, además de ser la figura política y el vocero del ejército zapatista y la figura de relevancia política que fue y que sigue siendo como revolucionario, es un artista. Porque es un poeta, es un escritor y sus textos tienen el calibre de cualquier literato. Lo que pasa es que en él se combinan estas dos cosas, que además de escribir sobre la revolución, además la personificó. Uh-huh. Pero lo que me trajo en realidad de su comandante es la poética de sus textos. Ahí es donde yo veía la posibilidad de poder entrar con el dibujo. No hubiera hecho lo mismo, por ejemplo, si se tratase de contar su biografía o la biografía de otro personaje, cualquier otro personaje que por ahí es interesante o me parece admirable desde lo político, pero que no tiene una dimensión artística muy convocante. Marcos ofrecía eso, digamos. Te cerró por todos lados. Sí. Sí. Volviendo un toque a Rebelión, ¿cómo te llega el cordobazo? Digo, ¿decidís vos hacer una historieta sobre o...? No sé, encontraste un testimonio, conociste a alguien que lo había vivido, no sé yo, que te contó algo y dijiste, che, acá hay algo para contar. No, un poco más la segunda opción. O sea, yo me fui encontrando con... Me fui encontrando con ese cordobazo, con el cordobazo que está en el libro de la rebelión. Porque yo conocía sobre el cordobazo lo que podemos conocer, digamos, de saber que existió, de qué se trató. Pero las implicancias más por ahí superficiales, ¿no? Uh-huh. Y en realidad la historia arranca con que yo estaba haciendo otro libro. Por lo general, siempre los libros que me propongo, o sea, los libros que salieron editados son en general desvíos que termino tomando de una carretera inicial que yo me estaba proponiendo otra cosa. Siempre pasa eso. No es que no lo decida. Después hay una decisión de decir, bueno, bajo en este desvío. Sí. Hay otros desvíos que se presentan, oportunidades que por ahí no tomás y dejas pasar. Terminás decidiendo ir por ahí, pero no era ni a palos la idea inicial. Y con el cordobazo fue un poco así. Yo, en realidad, lo que estaba escribiendo y dibujando durante la pandemia era otra novela gráfica que no tenía, que sucedía en Buenos Aires. De unos chicos que se escapaban del colegio, en donde... Bueno, yo te la mostré. Sí, a vos. Sí, yo la leí. A mí me contaste, yo supe eso. Sí. Vos sos una de las pocas personas que leyeron esa... Sí, yo la leí. Ese manuscrito. Y no tenía nada que ver con el cordobazo, excepto que había un personaje de la novela que había estado en el cordobazo. La novela sucedía en los 90, finales de los 90, y esta persona en su juventud había estado en el cordobazo. Para desarrollar un poco ciertos flashbacks y recorrer un poco la historia y darle carnadura al personaje, empecé a investigar un poco más en profundidad sobre el cordobazo, para contar sobre este personaje. Lo que pasó fue que me empecé a encontrar con todo lo maravilloso y deslumbrante de los recursos, de cómo se llevó adelante el cordobazo, que ahí fue cuando me tentó a decir, che, acá hay un montón de cosas que son espectaculares para trabajar. Cuando yo, por ejemplo, leí que habían juntado gatos callejeros para dispersar a los perros policiales, cuando encontré eso dije, bueno, para acá hay mucho más, que por ahí no es lo que no es lo que está circulando todo el tiempo acerca del cordobazo, porque se tiende a la simplificación de cualquier hecho histórico, y me parecía una instancia muy rica desde lo narrativo. Si vos tenés una persona que se organizaron para juntar gatos días previos a la manifestación con el fin de joder a los policías, bueno, ahí ya tenés un drama en sí mismo, hay un nudo. Y un poco por ese tipo de características del cordobazo, sobre todo de los preparativos, ahí me zambullí y empecé a investigar más. Y pasó esto segundo que decía antes de... sucedieron, el cordobazo es una constelación de historias, finalmente. Uh-huh. Es una constelación de un montón de historias sucediendo, muchas en simultáneo, de aproximaciones personales y muy distintas. Y cada una de esas tiene una riqueza total. O sea, cada capítulo podría haber merecido un libro entero, porque da para eso. Y todo el material que me quedó afuera también, y todo lo que hay por seguir explorando. Así que en ese sentido un poco me encontré con la idea del cordobazo. No es que yo de entrada pensé que iba a ser una... Explorando el cordobazo, ¿encontraste eso, algo que vos también decís, y esto debería ir por acá ahora? También como que te pasó lo primero que decís, bueno, y ahora esto podría ser esto, y así como estas desviaciones. Bueno, sí, un poco con todo, hasta con el estilo de dibujo me pasó, porque en el momento en donde empezaba a pasar esto, estas primeras exploraciones sobre el cordobazo, y ya tenía una parte estudiada y había bocetos de lo que podían llegar a ser capítulos, aparece la posibilidad de publicar en Fierro, y yo les muestro a Lautaro Ortiz unas páginas de otra cosa que estaba haciendo, y cuando me dice, bueno, pero tendría que ser una historia autoconclusiva, y vemos cómo le va, y si después da para seguir, por ahí metemos más capítulos. No eran capítulos, eran historias unitarias. Y yo justo estaba laburando con eso, estaba con la cabeza totalmente tomada por eso. Yo siento que viví durante los años que hice el libro, viví en 1969. Porque un poco es así, es irte a vivir ahí. Sí, claro. Me acuerdo que, por ejemplo, primero para la investigación y para recoger la data, pero después a la hora de dibujarlo también tuve que investigar un montón de la ropa, de la música que aparece muy presente en el libro, sí, las calles de Córdoba como las eran marcas, en aquel momento, claro. Entonces, bueno, como estaba medio en todo esto, cuando aparece la posibilidad de mandar algo a Fierro, le propongo a Lautaro Ortiz un capítulo que fue el primero que se publicó, que fue justo el de los gatos. Uh-huh. Y vos me preguntabas qué cosas fueron cambiando en el proceso. El estilo de dibujo que usé para Fierro es un estilo que después yo retoqué para el libro. Eso también fue algo que se transformó un poco en el camino. Sentía que por cómo se había ido armando el libro y ya te digo, o sea, se publicó primero el primer capítulo antes de que yo tuviera nada más. O sea, de nuevo, el libro lo fui entendiendo a medida que fue sucediendo. Uh-huh. Sentí que, por ejemplo, con el estilo de dibujo había algo de la irregularidad, no sé si es grotesco, pero hay algo de correrme un poco más del dibujo más realista, de una línea más realista, que yo en lo que salió publicado en Fierro había hecho un movimiento con respecto a lo que había publicado anteriormente, era un poco menos realista, estaba un poco más estilizado, pero a medida que seguí avanzando, dibujando y bocetando, por ejemplo, eso fue otra decisión, de decir, no, esto necesita... Menos realismo. Uh-huh. Menos realismo, un estilo incluso más directo, las caras, volverlas hasta un poco más, no solo más expresivas, sino también menos particulares. Y por ende más reales, porque termina pasando que hay una posibilidad mayor de identificación cuanto más estilizado esté el dibujo. Cuanto menos rasgos le pones, claro. Claro. Claro, por eso el humor gráfico funciona con esa línea. Vos venís de una escuela académica de dibujo, vos fuiste alumno de Juan Zanotto, de Alcatena. No, lo tuve a Zanotto en la Escuela Argentina de Historietas. Yo cursé solo el primer año. Ah, bien. Cursé con Zanotto. Tuve a Alcatena creo que una o dos clases, que Zanotto no fue, y nos dio clase Alcatena. Sí. Pero de ese curso, que eran dos años, el primero Zanotto y el segundo Alcatena, solo hice el primero. Sí. Y cuando terminé primer año, yo empecé a estudiar en la casa de Zanotto de manera particular con él. Bien. Así que con Quique lo tuve muy poquito, un par de clases más. Y a Juan lo aprovechaste a full, obviamente. Sí. Nos hicimos muy amigos, me hice muy amigo de la familia, claro. Sigo siendo, de las hijas. Y sí, fue mi gran profesor. De hecho, no tuve otra instancia de estudio más que esa, más que la onda de Zanotto, de abrirme su casa y de... Y sobre todo, no solo aparte yo empecé con 14 años yendo era muy chico, entonces no solo siento que no solo me enseñó a dibujar, verlo trabajar, ver cómo, por ejemplo, cuáles eran las correcciones que le hacía la Eura en aquel momento, que era la editorial italiana para que él laburaba, como ver cómo es toda la mecánica profesional de él y cómo se movía. En los eventos él me presentaba como su ayudante. Ajá. Por ejemplo, me acuerdo una vez que Meglia se me acerca y me dice, se debe aprender mucho, con ellos ya tenía 17, por ahí. Yo nunca fui ayudante de Zanotta, dibujaba todo él. Claro. Pero no sé, en vez de presentarme como mi alumno, me decía, acá mi ayudante. Y yo me sentía, viste, como capa. Pero no, nunca fui ayudante. Era una especie de antifaz de Robin. Sí, sí, escuchábame. Sacaba pecho como. Pero no, yo fui una especie de discípulo, o sea, fui su discípulo. Y estudié con él hasta que él fallece en 2005. Fueron justo 5 años, yo empecé a los 15 a ir a la casa de él, a los 14 fui a la EA, y a los 20, a mis 20 años, él muere. Y vos me preguntás por el estudio, no, después estuve pensando en seguir estudiando, yo sentía que me faltaba, siempre uno siente eso, incluso hoy, pero lo que pasó fue que un año después de eso empecé a trabajar con Alberto Saichan, en el estudio de Saichan, de Alberto Saichan y Omar Aranda, que eran socios y tenían un estudio de dibujo en donde se hacía un poco de todo, historieta, pero también ilustración, libros para pintar, todo para el exterior. Y eso terminó de ser una formación porque ya era laburando, ya era ganando un manguito, pero yo aprendí tanto como cuando era estudiante nomás. Sí. Bien. ¿Y tu primer laburo así profesional fue el de Marcos, el comandante Marcos? ¿O no, fue una participación en la revista Virus de Editorial Perfil. La revista Virus. Tenemos ahí, viste, el pecado de juventud. Que dirigía Sanju. Sí. Que yo justo llegué a publicar una sola participación ahí, una historieta que nunca cobré. Los intereses ahora deben ser un dinero interesante. Y bueno, habría que ver, ¿alguien conoce un abogado? eso fue y yo tenía 19 años. Me acuerdo que me reuní con Sanju una vez, yo le había mostrado unas cosas, no sé si eran medio de humor, y me pidió una historieta en corte policial negro, con como medio detectivesco y no sé qué, bueno, y ahí mandé. Y lo siguiente fue Subcomandante. Porque esa publicación fue justo antes de empezar a trabajar con Saichan en el estudio. Y un poco me absorbió. Yo entré en el 2006, al año siguiente de esa revista. Y me absorbió porque en el estudio de Saichan laburamos muchísimo, muchísimo. Yo no dormía nada. No tenía mucho espacio ni margen como para hacer obra o así, que estuve medio como en una especie de colimba grata, pero ahí puliendo y encerando, y de paso iba aprendiendo también el oficio, aprendiendo a dibujar así que sí, lo siguiente fue 2015, que es el primer libro de ilustraciones que saco. La vida se parece tampoco a nuestros sueños que festejamos cada vez que llega el fin de semana. Ese era el título. Un poquito largo. Sí, para la ironía, justamente. Sí, claro. Muchos entendieron también, tanto ese como Corazón Sputnik, que el siguiente, que tiene como un contenido por ahí político o que trata de cuestiones del consumismo y todo. Y yo siento también que se le dio una solemnidad, una seriedad que el propio material no tenía. La vida se parece tampoco a nuestros sueños que festejamos cada vez que llega el fin de semana. O sea, ese es el título. Es un título totalmente absurdo, largo, incómodo. La idea era un poco reírse de eso. Así que, ¿cómo llegás a la colaboración con Cristian Blasco? Al libro en el que él cuenta buena parte de su vida, su relación con su padre, el accidente, todo eso. ¿Cómo llegás a esa colaboración? Eso fue, con Cristian nos conocíamos de eventos, y si no me equivoco, fue en Mar del Plata, en un EPA, en un evento de los eventos de Mar del Plata. Sí, creo que fue, no me quiero equivocar, pero me parece que fue principios de año de 2019. Nos encontrábamos ahí y ya Cristian había tenido el accidente de la explosión y todo en agosto del año, anterior. Y bueno, me acuerdo que estaba, me cuenta todo lo que le pasó, cómo había sido. Y esto es una escena de la propia novela, está bastante similar a cómo fue. Que yo le decía, y me dice, no sé si escribirlo, si no escribirlo, estaba en la duda. Yo le digo, para mí esto lo tenés que contar. Y hay algo también de que él después lo aprovechó de manera espectacular, que tiene que ver con... cómo uno ordena, se ordena y ordena la propia experiencia y los pensamientos y dónde te posicionás frente a las cosas en general, que es trabajando la ficción. Y yo le dije, como me parece que esto es una rehistoria y que tenés mucho para decir al respecto. No solo contar lo que pasó, que ya en sí tiene interés, sino que además vos tenés mucho para producir sobre eso. O sea, viendo tanta autobiografía pelotuda que te cuenta que fue a comprar churros y como no había, compró media luna, de pronto contar lo que cuenta Cristian es un upgrade fuerte en el género, ¿no? Sí, porque había algo de verdad para contar, también, ¿no? Personal. Totalmente, o sea, exponerse, y aparte con el coraje con el que lo hizo, con la sinceridad con el que lo hizo, porque cualquier otra persona se podría haber limitado a contar los sucesos, que ya de por sí es una anécdota que no le pasa a casi nadie. Súper impactante. Claro. Y Cristian fue varios pasos más allá, y lo cual es una genialidad. Y aparte es un gesto de atrevimiento artístico muy grosso, porque es, bueno, loco, me pongo acá, el corazón acá arriba, lo abro y voy a fondo. Eso, ¿qué tan anterior a La Rebelión es? Eso, pues salieron bastante cerca un libro del otro. Sí, pero ¿qué tan anterior es? Yo ese libro, el libro con Cristian lo empezamos, yo creo que debe haber empezado a o finales de 2019 o durante 2020. Y lo que pasa es que se fueron solapando una con la otra. Y nosotros presentamos Guía Básica al concurso de Fundación Proa. Que gana el premio de narrativa gráfica, y en ese momento yo creo que tendríamos unas 30 páginas, 35 páginas, y una de las condiciones después de ganar el primer premio era tenerla terminada en un plazo, creo que era no mayor a 5 o 6 meses, y eso fue en 2022. O sea que la historieta se fue, yo lo iba haciendo por partes, entraba y salía, en el medio hacía otros trabajos o otras cosas. Y este proceso que yo conté de la pandemia, de la otra novela gráfica de la que después sale El Cordobazo, lo fui haciendo un poco en simultáneo, todo esto. El Cordobazo empieza en 2022, finales de 2022, justo cuando acababa de terminar la Guía Básica. De hecho, hay una parte en donde se pisan. Así que fue casi en simultáneo el proceso. Pero visualmente no se nota una transición entre uno y otro. Están muy en un estilo muy... muy parecido. De hecho, las portadas son muy loco en cuanto al color, ¿no? Es como una impactante eso. Yo siento que en Guía Básica iba a ser en blanco y negro primero. Ajá. La idea que teníamos. Y de hecho, lo que presentamos en el concurso y gana es una versión en blanco y negro. Ajá. Y cuando ganamos y empezamos a... Yo ya... El tema también de tener limitaciones te ordena un montón en cuanto a la agenda, porque es bueno, yo tengo 6 meses para terminar esto y hay que terminarlo. Me acuerdo que cuando empecé a armar la agenda para cumplir con los plazos y demás, ya venía haciendo pruebas o cosas, o por ahí ya tenía dibujado el primer capítulo, o lo estaba dibujando de La Rebelión, y había hecho esa exploración de la paleta de colores, y me gustaba mucho, y estaba muy entusiasmado en trabajar a color. Y me acuerdo que coloreé un par de páginas y se la mandé a Cristian. Le digo, che, ¿qué te parece si la hacemos a color? Y me dijo, sí, de una. Así que fue un proceso bastante en simultáneo. Pero yo siento que a los fines de lo que yo venía, esa búsqueda de dibujo que yo estaba haciendo, Guía Básica fue un pivot en ese sentido. Yo encontré en Guía Básica una oportunidad por ahí de usar una línea un poco ya totalmente alejada del realismo y con una estilización más, no sé cómo llamarlo, no sé si más de una línea más de humor gráfico, semifunny, ponele. Eso fue una oportunidad también porque sentía que la historia pedía un poco eso. O sea, el drama que tiene la historia y la parte más áspera había que... Yo sentía que tenía que estar soportada en una forma que fuese un poco más bañada en chocolate para que la muerdas. Como muy loco eso, ¿no? Que justamente cuando te vas a hacer historias más realistas, digo, una que es autobiográfica y la otra que habla de un suceso histórico, decidís optás por salir del realismo en el estilo, alejarte, digo, es como... Ir a contramano para dar como un contrapunto, imagino, ¿no? Viene emocionado. Algo así, no es del todo intelectual la decisión, sino que uh-huh. empiezo a sentir que queda mejor, hay algo que funciona mejor. Insisto, con este recurso del humor gráfico, soy muy lector de humor gráfico y siento que mi formación por ahí incorporé más humor gráfico que narrativa pura de historieta. Y hay algo en el humor gráfico y en la síntesis del dibujo que funciona muy bien en cuanto a la verosimilitud o el verosímil del drama humano. Obviamente el personaje se nota que es un dibujo, pero ese dibujo está hablando como si fuese una persona. Y a veces el realismo estético no logra eso. A veces enfría mucho, muchísimo. Uh-huh. Y para mí... digamos, el material vive cuando vos descongelás eso. Y entonces, una buena forma, o por lo menos la que yo encontraba, de poder como traficar esta realidad que tiene de fondo las historias, es con un dibujo que entre. Especie de caballo de Troya, por ahí, no sé. Pero no fue muy meditado, fue que prueba y error. Dice la leyenda que los historietistas argentinos no pueden vivir solo de publicar en Argentina. ¿Vos estás proyectando tu laburo hacia afuera? ¿Estás publicando tus trabajos en otros países, en otros mercados? Sí, Subcomandante se publicó en Grecia y en Hungría, además en Argentina. Tengo que ir a buscar la versión griega, entonces, como bueno, muchas veces. Y La Rebelión, el año que viene, posiblemente haya una edición extranjera. Tenemos que terminar de cerrar detalles y cordobesa. ¿Cómo? Digo, la edición cordobesa. La edición cordobesa. Si te escuchan en Córdoba, no se escuchan en Córdoba. Pero, te mandamos un saludo a los Julia. Sí. No, es posible que La Rebelión, o sea, estamos ya en charlas de eso. Sí, siempre uno proyecta, pero no en el exterior, no solo por cuestiones económicas que las hay y que son importantes, y hay que también... reivindicar e iluminar esa parte, porque la retribución económica es una parte fundamental de que la cosa pueda existir y circular y que el arte pueda ser, ¿no? O sea, tiene que haber una retribución porque el tiempo que uno invierte y el esfuerzo y los recursos de todo tipo son muchos. Publicar en Argentina tiene un montón de cosas a favor y tiene un montón de cosas que todavía están pendientes, que son cuestiones de mercado. Los adelantos en Argentina, la retribución económica en Argentina, no te permite vivir de eso, pero hay que decir que las retribuciones económicas de los otros países, incluso un mercado como el francés, tampoco te permite vivir exclusiva y únicamente de la obra. Para hacer un libro... salvo que uno sea un autor de esos que hacen una novela gráfica en un mes, pero ni siquiera, porque no podés estar produciendo a ese nivel todo el año. Entonces, todo el tiempo que lleva hacer un libro nunca está del todo bien pagado por ninguna edición. Eso pasa, le pasa incluso a autores consagrados. Y no solo de historieta, vos cuando escuchás que Borges dijo que recién empezó a ver un dinero de su propia obra, ya de grande, ya pasados los 50, 60 años, Cortázar lo mismo, Cortázar, y son tipos súper vendedores, sí, entendés que la vida y el ida y vuelta del libro se tiene que medir con una métrica completamente distinta a la de la hora hombre y cobrar por esa hora. Uh-huh. Por eso es que en general terminamos todos los que queremos producir obra también complementándolo con otro trabajo de ilustración o de dibujo, clases, o pueden ser muchas cosas, o algunos otros profesionales por ahí hasta se dedican a otra cosa que no tiene nada que ver con el dibujo ni la historieta, para complementar. Pero no es un déficit de la historieta argentina eso. Es un poco como está armado el sistema del libro. Uh-huh. Y que al autor le corresponda un porcentaje tan chico de lo que son las ventas. ¿Te ves eventualmente haciendo lo que hacía Sanotto, por ejemplo, de producir historietas de aventura, de ciencia ficción, más comerciales, más caretas, con guiones de gente que capaz no sabes ni quién es, para alguna editorial de afuera, más de combate? No me entusiasma eso. No me entusiasma, no tengo... me enfrío y me pincho al toque. Tuve algún intento, tuve ofertas incluso, llegué a hacer pruebas y por suerte me bajé cuando era correspondiente para no dejar ningún compromiso sin cerrar, pero no me termina de enganchar eso. No encuentro placer en dibujar un guión por el mero hecho mecánico o laboral. En historieta, sí hago, todo eso sí lo hago en ilustración, o trabajo mucho en audiovisual, en algún momento hacía mucho storyboard, ahora bastante menos, pero hago mucho diseño de personajes o diseño de espacios, concept. Tengo ese ejercicio, esa gimnasia de mano alquilada profesional, porque es necesario parar la olla. Director de arte que te corrige boludeces. Claro. Todo ese tipo de cosas. Pero la historieta me demanda una... hay un desgaste mental o no sé... emocional, lo que emocional sea. Que tiene la historieta, sobre todo por el trabajo de la narrativa, por lo obse por ahí en que me pongo en trabajar la narrativa, que termina no funcionándome. Entonces las historietas que hice, que son muy poquitas, con guión ajeno, era porque realmente me convoca el guión y es algo que tengo ganas, como muy amateurmente, de dibujar. Pero me cuesta pensar en profesionalizarme como historietista en esos términos. Prefiero más bien, ver qué va surgiendo y qué puedo escribir yo y qué me interesa. ¿Tenés pensado reflotar aquella novela gráfica que dejaste a un costado para seguir con La Rebelión? En algún momento, en realidad la dejé por mala, porque... un poco la despedacé porque siento que de ahí pueden salir varias cosas. Puede ser en algún momento reflotarla, sería reconvertida, sería retrabajada y espero, ojalá, mejorada, porque no me terminaba de convencer. Pero sí, quedó ahí. Es una carpeta más de las que están ahí dando vuelta que por ahí prospera en algún momento. Y a mí resonó esta cuestión de por qué el cordobazo y este personaje. Y ese personaje, ¿por qué en esa historia, si se puede saber, necesitaba haber vivido en el cordobazo? No sé si me explico. ¿A dónde llegaste para llegar al cordobazo? Porque es como... porque era un personaje que un poco aportaba una mirada contracultural dentro del armado de personajes que había. Porque era un chico y una chica, adolescentes, de 16 años, que un poco la intención que tenía ese libro era un poco una novela de crecimiento, pero que ellos se estaban encontrando con ciertas visiones un poco ya establecidas sobre la vida y ver cómo ninguna es del todo cierta. Uh-huh. Y una de esas voces era una mirada más contracultural que tenía que ver justo con la edad del personaje, que había sido joven en los 60 y 70, y iba por ese lado. ¿Y por qué el cordobazo? También es por el sentido del humor que tiene el cordobazo. Cuando, que es algo que se parece también a lo que dije sobre Marcos. Hay un hecho artístico, suena mucho decirlo así, pero lo hay en el armado, en el ingenio que hay detrás del cordobazo. De hecho, la creatividad, ¿no? Claro. Sí. La parte ficcionada, yo esto creo que lo digo en el epílogo, la parte de ficción de La Rebelión está puesta en los personajes y en los diálogos. Pero todos los recursos que se cuentan en el libro son reales. Uh-huh. Son reales, están documentados y son maravillosos. Son maravillosos. Y habla de este sentido del humor y de este encarar también cuestiones que tocan la cuestiones profundas, la dignidad, la libertad, la todas las banderas que se pueden levantar alrededor de una insurrección urbana como esa, pero desde un lugar en donde la solemnidad no tiene lugar, y desde un lugar en donde se nota que hay una juventud ahí efervesciendo y ganas de, no solo de ponerse creativos, sino de ganas de transformar no solo las cuestiones materiales, sino de transformar desde la cuestión conceptual, que es algo que comparte con la figura de su comandante Marcos. Porque, de nuevo, en mezclar recursos artísticos con la declamación política en discursos políticos, habla de transformar no solo las condiciones de vida materiales, sino también es, bueno, tenemos que revolver y refundar y reordenar la cuestión conceptual también. Uh-huh. Hiciste entrevistas, hablaste con protagonistas del Cordobazo para la obra, ¿sí, no? Sí. Entrevisté a 13 personas, la mayoría fueron protagonistas de esos días, y el resto fueron las familias de Agustitosco, Elpidio Torres y Atilio López, los tres cabezas del Cordobazo, que no están vivos ninguno de los tres. Claro. Entrevisté a las tres familias y a la historiadora Mónica Gordillo, que es una eminencia, yo creo que es la persona que más sabe sobre Cordobazo desde lo académico. Las familias y Mónica Gordillo fueron las únicas personas que no fueron protagonistas. El resto, hombres y mujeres, estuvieron esos días, me contaron sus vivencias. De muchos de ellos yo ya había visto material o de entrevistas en YouTube, o documentales, o en libros. Los fui a buscar a la mayoría. Y otros también los fui descubriendo en el camino. Pero la idea era de tener de primera mano que me contaran sus vivencias. Por ejemplo, el capítulo de la casa de Sepelios, que sí. Se esconden en la casa de Sepelios, me lo cuenta Cristina Salvareza. Y eso está tal cual sacado de todo lo que me contó ella. Y ese capítulo casi, o sea, no tiene ningún punto de ficción prácticamente. Ni hacía falta tampoco. No. Ni hacía falta. La última de mi parte, después por ahí los chicos te quieren preguntar algo más. ¿Cómo ves el momento actual de la historieta argentina y qué colegas de los de hoy o de los grandes maestros seguís consumiendo y te sigue interesando lo que hacen? Bueno, muchos. Ahora volví de la crack, me traje una pila enorme de material. Me interesa mucho lo que está pasando alrededor nuestro, lo que está pasando cerca, lo que pasa en la historieta argentina hoy, antes también. ¿Cómo veo la historieta? Depende un poco de en qué aspecto nos paremos. Desde el punto de vista creativo, y la veo muy bien. Muy bien, creo que viene viviendo, porque no es de ahora, esto ya viene desde hace bastantes años, una gran etapa en esos términos, de gran diversidad, de una variedad de autores y autoras, de propuestas, temáticas, de género. Veo gente explorando los géneros, moviendo o tratando de mover un poco los límites de una cosa con la otra, lo que me parece súper rico. Y creo que todo eso es posible por el carácter de independencia que tiene la historieta argentina. Es en un 99,9% historieta publicación independiente. Ya sea Hotel de las Ideas, que es una editorial independiente, o sea un fanzine autoeditado. Todo corre por la misma... con las mismas, digamos, la misma dinámica de producción, incluso de curar el catálogo y de pensar cómo y qué se publica. Y en ese sentido la veo súper bien. Desde la cuestión económica está muy difícil, más difícil por ahí que en años anteriores. Hace poco hablaba con editores amigos y, por ejemplo, los precios de impresión se acomodaron un poco por cómo está la economía argentina, por cómo los precios, la inflación se empezó a enfriar. Pero estamos también. Bueno, pero el consumo bajó muchísimo. Sí, pues hay que comprar también, ¿no? Exacto. Entonces, el problema ya no empieza a ser no que se muevan los precios para imprimir, sino que después se que la gente le alcance para poder darse ese gusto, ¿no? Lo dice Keynes de la paz del cementerio. Como, sí, total. No tenés picos o una inflación que te vaya moviendo los precios, pero a nivel ventas está muy difícil. Está en todo el sector, no solo en la historieta, todo el sector del libro está atravesadísimo por esta situación política, por esta decisión económica de enfriar la economía y de, además, atacar a la cultura. Entonces, desde ese lugar podemos decir que la historieta está amenazada, se ve amenazada, porque es un cuello de botella también en donde se puede apoyar en el entusiasmo que tenemos todos de hacer historieta, pero llega un punto en donde, volvemos a lo que decíamos antes, el motor económico es necesario para que la cosa funcione. Uh-huh. Y después creo que faltan más eventos en el resto del país, más federales. Hubo un momento hace unos años, por ahí previo a la pandemia, en donde habían empezado a ver de manera más atomizada distintos eventos que algunos no continuaron, bueno, que no se haya seguido haciendo dibujados en Buenos Aires, se nota. Hay, yo siento, una vacante ahí que seguramente se va a ir llenando, que es cuestión de organizarse y ver qué se hace. Pero después, en cuanto a la oferta de material y sobre todo la onda con la que se está encarando. Yo siento que hace algún tiempo había menos de esta diversidad en cuanto a el hacer historieta. Y había mucha más por ahí repetición o copia, ¿viste? Mi personaje es la copia argentina de tal personaje conocido. Esta historieta es el... El mouse argentino. Claro, el mouse argentino, no sé qué argentino. Bueno, y llegó un momento en donde empezó a haber mucha más variedad y ya se vuelve medio difícil también. Muchas cosas se vuelven difíciles de clasificar. Y cuando pasa eso, me parece que habla de que hay una riqueza que es súper interesante. Bueno, no sé si alguno de los chicos te quiere hacer alguna otra pregunta. Bueno, muchísimas gracias. La rompiste toda, ¿eh? La verdad que un filósofo. Además de, me queda grande, ¿no? Además de un gran historietista, un tipo que muy, muy copado a la hora de la reflexión. Bueno, ustedes quédense porque nos queda todavía una entrevista más para completar este especial del 4 de septiembre. Feliz Día de la Historieta, Ian. Gracias por venir y ya seguimos. Último bloque de este podcast especial del Día de la Historieta y recibimos una talentosa dibujante y también a veces guionista que tiene ya también unos cuantos años de trayectoria, un montón de cosas para contarnos, porque además ahora también es editora, ¿no? Entró en este paco de los artistas que por motivos que no logramos deducir, pero que le vamos a preguntar también a ella, está en la doble tarea de también editar. No lo tenemos a Fede en este bloque, sí estamos acá con Jules y le damos... Hola. La bienvenida a Aleta Vidal. ¿Cómo estás, Aleta? Hola, ¿cómo estás, Andrés? ¿Cómo estás, Jules? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Todo tranqui, por suerte. Bueno, contanos un poco, ¿cómo se te dio por ser autora de historietas? ¿Qué te picó? Hace muchos años, sí. Cuando era chiquitita. Sí. Y en mi casa había mucha historieta. Había Editorial Novaro, DC, y había, qué sé yo, bueno, estaba Valentina, había Eternauta... el Príncipe Valiente, obvio, por eso me pusieron Aleta. Lo sospechaba, pero quería que me lo confirmaran. Sí, o sea, eran así muy... eran comiqueros, mis viejos son, todavía. Disfrutan mucho y todavía tienen esas historietas, algunas se las logré... Sustraer, sí, para no decir afanar. Claro. Pero bueno, lo que más me gustaba a mí era La Legión y Superman. Y ya ahí de chiquita dije, yo quiero hacer esto, quiero ser historietista. Pasé por varios sueños, ¿no? Pasé por ser historietista y astrónoma. Historietista y bailarina, ¿viste? Todo. Historietista y música. Después fui al conservatorio de música un montón de tiempo. pero bueno, siempre estaba lo de la historieta, así que... ¿Qué tocabas? Toqué la guitarra, el violín, cantaba, me pasé mucho tiempo en el conservatorio estudiando diferentes cosas, ahora no me acuerdo de nada. Pero finalmente estudiaste algo relacionado a las artes visuales. Y estudié Bellas Artes, de una. Empecé la secundaria y fui a la Belgrano. Y mis viejos habían ido, se habían conocido en Bellas Artes también, entonces yo ya sabía dónde tenía que ir a estudiar para aprender lo que necesitaba para ser historietista. Estaba determinada, tenía una misión. Qué bueno que hayas, de alguna manera, seguido una tradición familiar, pero además le pusiste tu propio sello, ¿no? Y en cierta manera también honraste esa pasión por los cómics de tus viejos, ¿no? Y sí, sí, es como una tradición, porque aparte mi tío abuelo también fue a la Belgrano, entonces es como que ahora, nada, mi hija quiere ir a Bellas Artes, pero bueno, a una que quede más cerca de casa, yo estoy viendo cómo hacer para que geográficamente no sea tan complicado que llegue a la Belgrano, porque sería un golazo, ¿no? Es como claro, de la familia varias de, generaciones. De abogados, bueno, la familia de sí, que van a la de Belgrano. Sí, sí. Y ya como cuando empezaste a hacer tus historietas, ¿cuál fue la primera que dibujaste? ¿Publicada o no? ¿O algo que hayas dicho, bueno, con estos estudios que estoy haciendo? ¿O se lo hiciste antes también? No, antes, de chiquita me la pasaba dibujando. Ah, mirá. Dibujaba un montón de chiquita. Lo primero que me acuerdo, así como que le dieron mucha importancia, muchísima, en mi casa, porque mi papá agarró y dijo, ¡ah, qué fantástico! No era una historieta, era como si fuera un libro álbum. Y mi viejo me lo encuadernó con hilo, que se llamaba El árbol de las estrellitas. Después se lo mostré a Lucho Saracino y hicimos algo que tenía que ver un poco con eso. Uh-huh. Porque cada cosa. Y aparece el árbol y aparecen unos magos con unas aves que había. Eso fue como lo primero. Y después hicimos algo que terminó publicado. Pero bueno, eso es libro álbum. ¿Y en historieta cómo se te ocurre? ¿Cómo empezaste? ¿Hiciste fanzine? ¿Cómo fue tu trayectoria? No, nunca fui fanzinera. No sé por qué. Porque yo iba a la Belgrano y los chicos de Cazzola iban a la Belgrano. Entonces el fanzine no hacía yo, claro. Me parece como que no había forma de meter otro fanzine. Había varios, pero bueno, esa era como la estrella de la escuela. Pero para vos sos contemporánea de los Cazzola, ¿no? Sos sí, un poco más joven. Soy un toque más, sí. Soy más joven que Salva y Javi son... Tienen más de 50. Vamos a mandarlos en cana. No sé si tienen más de 50 o 50 justo, claro, ¿eh? No. Javi cumple 50, 50 este sí, año. Sí, tienen 50. Así que eso, ponerle sí, yo estaría, qué sé yo, en tercer año, ellos estaban terminando. No éramos claro, amigos en la Belgrano por eso, porque ellos eran más grandes. Claro. Pero después sí, nos encontramos, y ahí nos hicimos amigos, pero ya fuera de la Belgrano, pero bueno, hace un montón fue eso. Del que era amiga en la Belgrano es de Andrés Lozano, pero él es un toque más chico, claro, que Andrés yo. Claro, Andrés es más joven. Un poquito, son sí, dos sí, años, creo. Y bueno, Seba Ramsey, pero me lo acuerdo de que iba, ¿viste? Iba sí, ahí a... Porque había mucha fiesta, mucho festival, exposición y todo. Y él iba. Y después me lo encontré laburando en productoras de animación. Y también, vos sos... Así que no fui fanzinera. Y de hecho terminé la Belgrano y me puse a estudiar animación. No, terminé la Belgrano, me fui al profesorado después, que era la Porredón, que ya no existe. Porque se hizo la una. Lo absorbió la una, claro. Claro. Y me puse a estudiar animación. Y arranqué laburando en animación y es un laburo como muy demandante. Y las historietas las colgué durante ese tiempo. Seguía consumiendo historietas y por ahí dibujaba para mí, pero no me dedicaba a la historieta. Estaba como laburando ya de animadora. Y qué sé yo, no sé, empecé a... Lo primero que publiqué, lo publiqué en Comiqueando. ¿Año? ¿2008? ¿2007? Por ahí. Me acuerdo, historias cortas en Comic Strip. Sí, ahí. ¿Y de dónde nos conocíamos nosotros? ¿Cómo vimos nosotros tu trabajo? Como para decirle, dale, mandanos algo para la Comic Strip. No sé, nos veíamos en eventos, pero que nos conocíamos y nos pusimos a charlar cuando yo trabajaba en Caramba, en el estudio de Ariel. Ah, ahí está, claro, en Caramba, claro, sí, ahí está. Que vos venías sí, y... Sí, sí. Y Ariel me decía, mandale algo sí, a Andrés sí, sí, para publicar sí, sí, en papel. Y yo estaba con poco tiempo, no sé qué, pero ya estaba como organizándome para dibujar historietas. Claro. ¿Viste? Cuando decís, loco, quiero hacer esto hace un montón, una cosa lleva a la otra, no lo estoy haciendo, lo hago ya. Ah, Ariel estaba casi siempre en Comic Strip, sí, y ahí viene Claro, el gancho. Entonces ahí era como que yo dije, bueno, ya tengo que empezar a publicar historieta porque se me pasan los fideos, no sé. Era joven igual, pero es cuando estás esperando mucho tiempo a hacer algo que tenías proyectado y la vida te fue llevando a otros lugares, que el de la animación estaba bueno. Claro. Pero fue algo que surgió después, la animación. La animación me gustó siempre el anime, me gustó siempre ver películas animadas y al punto que me puse a estudiar la animación. Pero no, la posta era historieta. Bien. ¿Y ya obra un poco más ambiciosa? Ya no cuatro paginitas una vez cada tanto la comiqueando, sino pensar un guión a largo plazo, una obra que te iba a llevar varios meses de laburo, ya sea sola o en equipo. ¿Cuándo empezaste? Y creo que lo primero largo, pero no lo terminamos, fue con Hernán Carreras para La Duendes, el blog de La Duendes. Mirá, sí. Pero hicimos como que eran tres capítulos de 22 páginas, salió un capítulo. Porque ahí me interrumpió la maternidad. Claro. Y después, cuando tuve tiempo de ponerme a dibujar de nuevo, ya es como que no sé, me había desconectado del guión ese, del proyecto. No le encontraba la vuelta a volver a dibujarlo de esa forma, colorearlo de esa forma. Como que no me pude conectar otra vez. ¿Y con qué retomaste cuando fue ese después de ese impasse? No, y después hice Romeo y Julieta para Latin Books, pero yo creo que, no sé, 11 días habrá sido lo primero como más personal, porque Romeo y Julieta no era mío, era una adaptación que la había hecho Hernán también. Pero bueno, no era mío, ni de él tampoco, era una adaptación. Era un laburo por encargo. Era un laburo por encargo, igual a los laburos por encargo, qué sé yo trato de ponerle todo lo que pueda de lo mío, porque si no me muero del aburrimiento y de la angustia. Claro. Es como que me los trato de apropiar, los laburos por encargo. Pero no, pero bueno, ese igual nada, hubo que hacerlo rápido, ahora lo veo y digo, ¡ah, qué horror, por favor! Encima Latin Books hace tiradas enormes y entras a Jenny y sigue estando. Así, por el amor de Dios, que se extinga este libro. Nadie sabe si lo hice ayer, si lo hice hace 20 años, nadie se va a fijar, se piensan que dibujo así. Así que ese libro, bueno, nada, no me gusta. No lo compren, por favor. A mí me gusta la idea de que haya historietas de Romeo y Julieta. Entonces algún día capaz me lo voy a comprar. Sí, es que está bueno que haya una historieta de Romeo y Julieta, pero no me gusta. Suena muy atractivo, te digo. Sí, no, pero no me gusta. Igual, queda tranquila, la de David Rubín es mucho mejor. Bueno. y hay un italiano, que ahora no me acuerdo el nombre, que también la hizo muchísimo mejor, en los 70. No, pero igual no hay forma de que no haya una mejor que esa, porque claro, era como una... El problema tanto no era el dibujo, sino la pintura. Era como una pintura que tenía que quedar medio pictórica. Claro. Era como ese color... renacentista. Claro. No, renacentista no, pero era ese color que se usaba hace, bueno, no sé, qué sé yo, 15, 14 años. Que era como con mucha pincelada, mucha cosa, y que te llevaba más tiempo el color que el dibujo. Y era un libro largo, con un deadline no tan largo, y todo, no me gusta cómo quedó. Bueno. Se quedó horrible. Chicos, no compren Romeo y Julieta. 11 días, sí, 11 días lo publicó Llanto de Mudo. Sí, 11 días. O sea, sí, hoy debe ser muy difícil de encontrar. No hay más. No hay más. No hay más. Porque después, y nadie lo ha reeditado todavía. Sí, lo reeditó Blue Pink, pero tampoco hay más. Y Blue Pink ahora está como en un impasse que también, no sabemos si otra volverá. Editorial que no sabemos si existe. No sabemos, yo soy muy amiga de David, pero él está... con otros temas. Bueno. Sí, con temas de si vuelve con la editorial o no, porque viste que es difícil ese país para editar. ¿Y por qué te pusiste a editar? Porque... ya que me das ese pie tan obvio, me la dejas ahí picando al borde del área. No. Y aparte son dos. Sí... No sé, porque... ¿Alguna vez te pasó decir, estoy podrida de llevar proyectos editoriales y que me digan que no, entonces me tengo que poner mi propia editorial? No. No, en general, porque en general me dicen que te buscan. Sí. Claro. Sí. Bien. Pero por ahí esperás 2-3 años a que llegue al papel. Claro. Y yo soy como ansiosa. Y Nico también. Y está bueno como tener la decisión de los tiempos. Aparte, igual esto no quiere decir que no vayamos ni Nico ni yo a trabajar para una editorial. Sí, de hecho salió hace poquito Road Monster en Locorrabia. Sí, y teníamos muchas ganas de estar en Locorrabia. Yo no era autora de Locorrabia, o sea, sí en Pumbapá, pero es una antología. Tenía muchas ganas de ser como parte de su catálogo. pero nada, tener como la decisión de algunas cosas, como por ejemplo si publicar en color o no, qué sé yo, cuándo, cómo, no tener que pasar por filtros, sino que hacer una cosa como más de, no sé, si por ahí, sí, desde el capricho, no sé, es raro, porque son cosas aparte que van surgiendo, ideas que nos, como que nos manejamos entre nosotros. Y en estos meses que llevas al frente de Cachengue junto a Nico, del 1 al 10, ¿cuánto más complicado es ser editor que ser simplemente autor, entregar un trabajo y cuando el editor está listo, te dice que está listo, ir a buscar un par de ejemplares, ir un día a firmar a una comiquería o a una convención y ya? No es mucho más difícil. No es mucho más difícil. No es mucho más difícil, pero tenemos dos libros. Entonces, no sé, el día que tengamos 10, te digo. Pero, no sé, yo, por ejemplo, planteé que no soy fanática de feriar, por ejemplo. Ajá. En algunos eventos puntuales sí, porque son eventos a los que yo iría a pasear. Entonces, al iría revés. A feriar. Y no, al revés. Si te gusta ir a pasear, no te claves todo el evento atrás de una mesa tratando de vender libros. No, porque si estoy con otra persona, después paseo un poquito. Un poquito después, bueno, está bien. Entonces, si el evento me copa, bueno. Yo iría a feriar a los eventos que no me copan. El que me copa voy a disfrutarlo como fan. Y al que no me copa, me lo fumo atrás de una mesa vendiendo libros. Pero están esos eventos, no sé, al aire libre. Sí. En invierno. Sí. Olvídate, no voy a ir. Entonces, esa es como la premisa de la editorial, es hacer las cosas porque nos gusta hacerlas y vamos a hacer lo que nos guste hacer. Ninguno de los dos está obligado a hacer nada que no le guste. Ahí hay una cierta panquitud, ¿no? En eso. Sí, un poco sí, pero bueno, de gente grande. O sea, que es mucho más tranquila panquitud. Panquis de la tercera edad. Claro, sí. Al borde de jubilar. Sí. No, tanto no. Quiero pensar que no. Contame cómo fue tu trabajo para Dark Horse. Y ese estuvo bueno porque también me lo traté como de apropiar un poco, sentir que era mío, entonces lo disfruté mucho. Y me dieron mucha libertad. Motherbridge se llama, ¿no? Lo tengo ahí, mira, lo estoy viendo. Ay, tenés tantos libros que no lo distingo, pero bueno. Está al lado del Channel Zero, mira. ¿Lo ves? No lo veo. Channel Zero es grueso. Yo no lo veo, pero bueno, después me lo quiero ver. Es increíble esta biblioteca. Estuvo bueno porque me dieron mucha libertad creativa, ¿no? Y qué sé yo, el editor también era muy copado cuando tenía alguna observación, ahí está, eran muy poquitas las observaciones que tenía y estaban buenas, como que estuvo muy bien el trabajo del editor y nada, lo disfruté, eso sí, disfruté el dibujo, disfruté el color y al día de hoy todavía no digo, lo tendría que dibujar de nuevo, porque me pasa mucho eso de querer dibujar todo de nuevo. ¿Esto fue tu primer laburo para Estados Unidos o ya habías hecho antes lo de Faith para Valiant? No, lo de Faith vino después. Lo de Faith vino después. Sí. ¿Y cómo estuvo eso? Y ahí sufrí un poco más, porque tenía que hacer muchas páginas en poco tiempo y... ¿Quién era guionista, te acordás? ¿Eh? Jodie Hauser era. Sí. Bien. Eran muchas páginas en poco tiempo. De layout, lápiz, tinta, color. Todo yo sola. Y lo sufrí un poco y no me encanta cómo quedó. O sea, me gustaba hacerlo, pero lo hice muy, muy a las corridas. Claro. Y siento que no quedó como este de bueno. Me da bronca. Me da bronca ver algo que digo, ay, no. Pero con dos semanitas más para cada número. Dos semanitas más para cada número y levantaba un montón. Pero bueno, nada, ya está, qué sé yo. Ya sé, es también un poco conocer mis límites, porque yo sabía que estaba muy apretada. Claro. Y dije, sí, porque encima yo tengo eso, es como que, viste, como que acepto desafíos. Acepto hacer cosas imposibles muchas veces. Y con Cachengue es un poco eso también. Todos nos preguntan, pero ¿por qué ahora, justo? Porque puedo, o sea, porque sé que puedo hacerlo. Y por ahí después, viste, te das cuenta que en algunos casos pensabas que podías, pero estaba siendo demasiado optimista. Claro. Y con Fate pasó eso, fui como muy, muy optimista. Pude, lo hice, entregué el día del deadline, pero no como yo quería. Claro. Entonces es ahí conocí un poco mis límites. Es como, y para la siguiente cosa que vea que no llego, es decir, sí, llego, pero no llego con el color, por ejemplo. Claro. No llego con exigencias este. También, claro. Por lo que estás contando, más que el límite. Autoexigencia, no, prefiero. Claro, sí, por el lado de la editorial, una exigencia baja, porque sí. Vos le podés entregar un trabajo que a vos no te convence y que los tipos te digan, bueno, dale, está bien. Sí. Así, no, bueno, así ellos, como está, se publica. Sí. A ellos les gustó, claro, lo publicaron, claro, sí. Claro. Pero bueno, para eso mí. Vos la que lo ves, sí, digamos. Para mí, claro, no estaba. No. Contame un poquito de Telecaster, de tu obra más actual, que es la que está recién editada por Cachengue, y obviamente de Road Monster, que está también recién editada por Loco Rabia. Así hacemos chivos de las cosas que más fácilmente se consiguen. Mother Bridge, vamos a contarle a la gente, que no está publicado en castellano. No, está ni en inglés, se nota. Claro. Y debes conseguir. Y que en Argentina no se conoce, no se distribuyó ni nada. No, llegó porque creo que lo trajeron, ¿no? Claro, pero nadie de lo alguna editó, comiquería. No, hay una edición argentina no. Pero vamos a las cosas que sí hay edición argentina, sí. Y que sí cualquier persona que nos está escuchando en cualquier lugar del país puede conseguirla en alguna comiquería o sitio web o demás. Y bueno, Telecaster es mi primera historieta que escribo yo, porque siempre escribí cosas cortitas. Claro. Sentía que no tenía el oficio de el guionista que podía escribir una historieta larga. Yo creo que fui aprendiendo de tanto dibujar guiones de otros, y no sé, de entender la narrativa, entender de cómo se podía contar una historia, cuántas partes tenía que tener, no sé, para desarrollar, y no sé, dije, a ver si me sale, tengo una idea, y empecé a escribir, y bueno, salió, qué sé yo, lo fui hablando mucho con Nico, lo fui mostrando, no sé, a 3-4 personas, que eran como mi grupo de control, a ver si estaba bien o no, porque era algo que no había hecho nunca, escribir tantas páginas, siempre mis historietas eran 3-4 páginas. ¿Escribiste todo de una o fuiste escribiendo y dibujando? ¿Cómo ibas retroalimentando eso? No, escribí casi toda la escaleta de una. Después ya tenía muy claro que la escaleta quedaba como así. Entonces escribí un tirón del guión. Después me puse a dibujar ya con un cacho de guión escrito tipo 20 páginas. Bueno, arranco a dibujar porque quiero dibujar, no puedo más, no soy escritora, quiero dibujar. Claro, por eso te preguntaba. Y bueno, ahí sí, mientras iba dibujando, pero siempre estaba como adelantada con el guión, hasta que un día terminé el guión y nada, le mandé. Como que por ahí, mientras tenía las primeras páginas escritas, hacía layouts. Y escribía un poco más y después ya pasaba directamente algunas a tinta o algunas por ahí, pasaba como por un lápiz más pulido y después a la tinta. Y bueno, nada, estuvo buenísimo hacerlo. ¿Cuánto tardaste? Unos meses, no sé. Nada. Creo que la empecé en julio. Y habré terminé antes de las fiestas, porque tenía mucho miedo que se caiga el avión o algo y no terminarla. Tengo como deadlines que me pongo yo por cosas absurdas. Y me iba de vacaciones para las fiestas y dije, no, mira, le voy a dejarle todo a Nico terminado y se muero. Queda acá el legado, la obra póstuma. Escúchame, tenés que publicar esto. La obra póstuma de Aleta. Te dejo todo en el drive este. Y Road Monster la fueron haciendo de a poco, ¿no? Esa, sí. Road Monster hice una mitad, él me pasó el guión entero, hice una mitad y después no sé qué pasó, que tuve que interrumpir. Laburo de seguramente sí. De animación o algo, porque no es que dejé de hacer claro. Animación y vivo de la historieta, no, sigo haciendo animación y habré interrumpido para hacer algún proyecto de animación o algún libro por encargo, no me acuerdo por qué, pero la interrumpí unos meses. Y después de un tirón, cuando terminé de hacer eso, que no me acuerdo qué es, terminé también, así, tipo, rápido, porque no se sabe, viste, qué puede pasar. Entonces, sí, porque me puede pasar que me caiga un laburo, qué sé yo, re largo que me va a llevar meses. Decir un rayo caminando claro. Por tal vez, o un rayo. Que me caiga. O sea, puede ser, o trabajo, rayos, da igual. El azar es así, entonces la terminé rápido y ahí como que ya empezamos con Nico a hablar de armar Cachengue y con ese envión seguimos, con ese envión me puse a escribir Telecaster porque Road Monster salió primero en el Isin de Loco Rabia, claro. Entonces está dibujada hace un año y pico más, claro. 2 años está terminada, Así que pero con ese envión arranqué Cachengue y arrancó la editorial y pasó todo al mismo tiempo. ¿Y te sigue el envión? ¿Estás ahora produciendo cosas pensando en editarlo por Cachengue en un futuro cercano? Sí, sí. O sea, Telecaster termina y podría terminar ahí o no, porque la dejé como que si tengo ganas... Puede seguir. Puede seguir. Y tuve ganas y sí, la estoy dibujando ya. Hay un Telecaster 2. Sí, hay una continuación, porque ellos son un grupo de amigos y está contado en el momento que son adolescentes, en ese momento pasa algo y después están contados cuando son grandes y tienen su familia, otros quieren formar una familia y va y viene en esas dos líneas de tiempo. Y bueno, ahora lo que sigue es que ellos van a estar, obviamente, pero es más lo que pasa con la familia que tuvieron, que se criaron en este contexto así fantasmagórico. Bueno, ¿qué sucede cuando crías hijos? Nada, en ese contexto, ¿no? Contame un poco qué estás... O sea, no qué estás leyendo ahora, sino más bien qué lecturas te formaron como historietista. ¿Qué autores argentinos o extranjeros son los que tenés como referencia a la hora, ya sea de escribir un guión o de sentarte a dibujar? Y es medio ecléctico. Para empezar, me encantaba La Legión de Kurzweil. Uh-huh. Y bueno, no sé cómo está traducido acá, cómo era el título en Estados Unidos, las de Lois Lane, de Kurt Schaffenberger. Schaffenberger, claro. Que lo amo. Y por otro lado, bueno, eso era por un lado. Por el otro, el realismo, la línea hermosa de Harold Foster. No pretendía dibujar así porque ya sabía que era imposible, pero era lo que me inspiraba. Era como la zanahoria inalcanzable, claro. Es esa, hacé lo que puedas. De chica lo amaba. Y después, por otro lado, teníamos en mi casa, mis viejos tenían El Eternauta de Breccia. Y me encantaba más que el de Solano. Me fascinaban esas pinceladas, esos salpicados blancos, me encantaba. Entonces después, como me formé en Bellas Artes, le di todavía más valor todavía a lo plástico. Entonces son un poco de las dos cosas, como de un cómic medio yankee tradicional y la plástica, sería como una mezcla de esas cosas. Uh-huh. Y en las historias, ¿qué guiones, qué tipo de guiones te entusiasmaban? ¿Leíste, Robin Hood, Trillo, Westerhel? ¿Leíste esos clásicos o agarraste para otro lado? No, Robin Hood no leí mucho, voy a confesar acá, no sé si lo dije alguna vez, mátenme. No leí mucho Robin Hood, como en mi época de formación. Sí, El Eternauta, obvio, me encantaba. Y después... Bueno, todo lo que es superhéroes, pero no fue algo... como que tuve un momento en el que lo conocí a Meglia, iba a tomar mate a lo de Meglia. Ah, bueno. Y lo veía que trabajaba de sol a sol. Y yo decía, yo no sé si quiero trabajar para afuera y tener este ritmo de vida. Claro. Es un montón. Entonces, el dibujar superhéroes era algo que quería hacer y a la vez no. Era como una meta que estaba y no. Claro. ¿Vos lo conociste a Carlos en la época en la que él trabajaba para Estados Unidos? Sí. Ah, mira. Estaba haciendo Star Wars y haciendo la del chico espía. ¿Cómo se llama? Spyboy, sí. Spyboy, literalmente. Que hizo un par de números nada más. Sí, pero estaban buenos. Y no, ya había hecho Tarzán. Uh-huh. Entonces es como que los superhéroes. A veces digo, al final no dibujé superhéroes todavía. Pero. Y sí, dibujaste Fate. Sí, dibujé Fate. Sino un superhéroe, bueno, o una superheroína propia. También. Pero es como que no hice demasiado para llegar ahí. Porque es como... Realmente lo veía como algo muy estresante. Uh-huh. Esos deadlines imposibles no quiero perder nunca el placer por dibujar. Y yo cuando estoy con mucha presión es como que entro en pánico. Y es todo un caos y... Y después cuando lo termino siento una paz y en realidad yo lo que quiero disfrutar es del proceso. Pero bueno, como mi formación era esa, la de superhéroes y el anime, me encanta el anime. Y en los 90 estaba mucho con Sailor Moon, me encantaba. De chica, bueno, estaba Robotech y y bueno, nada, el manga, después descubrí el manga, porque acá no había tanto, ¿viste? Después cuando empezó a llegar... Claro, fines de los 90, principios de los 2000, sí, claro. Me encantó el manga, eso también es una influencia, es como que se coló ahí. Pero historias, y bueno, no sé, tengo que decir que a mí me gustan mucho las historias de Sandman y Con el corazón roto, te lo digo, es una charla para otro día. Sí, pero totalmente de acuerdo. Es como una charla aparte de muchas horas. Pero esas historias como con epicidad, oscuridad, poesía y a la vez luz, no sé, era como algo que me atrapaba mucho, poder llegar a escribir algo así. Pero no, ahora tengo muchos sentimientos con eso. Sí. Toda esa mano oscura de Vértigo estuvo muy interesante, me parece que tenía una llegada... que por ahí cuando sos adulto ya el cómic de superhéroes no te pega tan fuerte, pero esa era como una cosa adyacente donde te podías encontrar y estar cómoda, ¿no? Porque de pronto te había otro estímulo, otra valoración de la inteligencia del lector, digamos, y de la sensibilidad del lector, donde no pasaba todo por los combates y los poderes y no sé qué, sino que había una cosa por ahí más poética, más literaria, más profunda, pero sin dejar el lenguaje del cómic aparte. No, claro. Nunca. Es como que estaba esa época... Bueno, Vértigo me inspiraba mucho. Igual yo veo un superhéroe, leo Superman y me da ganas de ponerme a dibujar. O sea, Superman y la Legión son como algo que está ahí, que me va a dar ganas de dibujar siempre. Y no quiere decir que me vaya a poner a dibujar superhéroes, que sí, en algún momento por ahí lo hago. Pero... no es que digo, tengo ganas de dibujar superhéroes. A veces sí, pero me da ganas de dibujar. Es como que lo que me inspira. Bueno, no yo sé. Te he comprado muchas veces estos dibujos que haces de superhéroes. Bueno, sí, tuve una época que es increíble, o sea, dibujar has dibujado superheroínas. Sí, eso sí. Hace poquito hiciste una historieta para Dominio, ¿no? Para el comic book de los chicos de Meridiana, que es de superhéroes. Sí, también, ahí te sacaste un poco las ganas. Ahí también me saqué un poco las ganas. Pero... Capitán Barato... Y Capitán Barato. Lo mirás con cariño también, el universo de Capitán Barato. Sí. Historias de superhéroes que además hasta vos podés consensuar con Dani cuántas páginas dibujás. Exacto. Bueno, quiero hacer una de 30, quiero hacer una de 15. Hice algunas portadas. Claro. Así que sí, algo en algún momento vamos a hacer. Sí, algo vamos a hacer, pero no sé cuándo. Pero yo creo que eso es lo que me dispara a sentarme a dibujar. Siempre, ¿eh? No hay forma. Me agarro algo de Superman o de la Legión y... que no sé, deberá tocar algo mío de la infancia. No sé qué es. ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo en este momento que no estoy dibujando? Me pongo a dibujar. Agarro un cuadernito y me pongo a dibujar. No sé, es como algo que me activa. Los superhéroes, aunque no parezca. Pero los superhéroes son algo que... los superhéroes de DC, específicamente Superman. Me gusta mucho Superman, me gusta... un montón, me gusta mucho John Kent, ahora todo lo que están haciendo. Uh-huh. Te iba a preguntar si estás leyendo también algo actual. Pero no es tan actual, tiene dos, tres años ya. Claro. Pero estoy leyendo toda la como la parte esta del arco de John Kent y me encanta. Re lindo, es muy Silver Age, cómo se resuelve todo, de una forma tan linda, tan amable. Pensás que se va a pudrir todo y está todo bien al final. Y es re lindo, me encanta. Es como, no sé, compro. Yo, entrando en el terreno de la nerdeada, ¿cuál es tu época favorita de la Legión? Y bueno, no sé, esa, la de Kurt Swan, pero porque es la mi... Es mi época que leí mucho, con la que, con la que me se ve. Claro. Con el cómic. Claro. Yo descubrí la Legión un poco después, ya en la época de Dave Cockrum y qué sé yo, pero lo que más me gusta es lo posterior, me gusta más lo de los 80. Después me gustó mucho, no sé si a alguien le gusta, pero la de Legion Lost. Ah, sí, claro. No sé si hay mucho fandom, pero a mí me encantó. Está buenísimo, sí, sí. Fue como un reboot que estuvo buenísimo. Sí, ni siquiera fue un reboot, fue un cambio de dirección. Fue un cambio de dirección. Después hicieron como... Después hubo un reboot. Más adelante hay como el threeboot, cuando se rebootea por tercera vez, claro. Sí, sí, pero a mí me flasheó. Me acuerdo que aparte me la encontré medio de casualidad porque pensé que no estaba saliendo. Está por ahí. No sé si había tanta internet como ahora, que te enterás a los 5 segundos de que salió algo. Te enterabas por ahí si ibas a la comiquería o si buscabas la información. Sí. Y entré, no me acuerdo a qué comiquería, y ya habían salido como 4 números. Sí. Dije, ¿qué? Legion Lost es del 2000. Del 2000, sí. O sea que sí, ya había bastante internet, había pero internet, no tanto como pero ahora. No la tenías en el teléfono, claro. Que te sonaba la notificación de DC. claro. Tal cual. Sí. Eso fue como... Y ahora no hay Legión, ¿viste? No están saliendo cómics de Legión hace bastante. Ya. Es que yo ya no sé qué le pasa a DC con la Legión, te soy sincera. Yo te puedo explicar lo que les pasa. Contame todo. Quiero entender. Ellos dicen que si lo haces para los lectores tradicionales de la Legión, los pendejos no lo van a comprar y van a terminar imprimiendo 100 ejemplares, lo cual es cierto. Y que si lo hacen para los pendejos, los fans tradicionales no lo van a comprar porque van a sentir que los están traicionando. Sí. Y los van a reputear en todos lados. Entonces, más fácil no hacer nada. Qué triste. Si tenés que hacer algo que venda poco o que te lo puteen mucho, mejor no hacer nada. ¿Entendés? Yo creo que es eso. Igual hay un proyecto ahora que están ahí medio cocinando, hay que ver qué pasa. Hubiese estado bueno lo de Jonathan Hickman, que finalmente no se hizo. Pero yo no creo que la terminen de descartar, digamos, que bueno, no, listo, ya fue. No, cada no. tanto aparecen o aparece un personaje que viene del futuro, cuenta algo y se va, ¿viste? Bueno, qué sé yo, por lo menos los tienen en cuenta como parte del universo. No lo sacaron del universo. No lo sacaron del universo, no lo van a sacar. No pero a sacar, claro. No lo están explotando, digamos. No, que es una locura, porque es un cómic con un ¿Hace potencial. ¿Hace cuánto que no sale? Porque yo como nunca tuve la oportunidad de leer Legión, me hubiera encantado, pero... Con serie regular un montón, sí, desde mucho. La pandemia, te diría que... Wow. Cuando terminó la serie esa de Brian Michael Bendis, que era malísima, que era un insulto a todos los fans de la Legión. O sea, que tengo más Legión en series. Después de ahí salió sí. una miniserie con la Justice League y después Ajá. aparecieron Chao. De invitados algunas veces y claro. nunca más. En revista Porque propia. En la serie tuvimos bastante la Legión, pero bueno, fue. ¿Sabes que no la vi entera? Sí, ahí hubo. La última temporada de Young Justice la viste, ¿no? Donde está la Legión. Ahí también tenemos. Por eso digo que hemos tenido más en series últimamente. Es poquito, aparecen 3 personajes nada más, pero son muy importantes. Hay una serie de la Legión. Sí, también. Que está buena. Sí. Sí. Y sí. Bueno. No sé si tenías algo más para preguntarle a Leta, sí, Jules. Bueno, nada, creo que no te vamos a robar más tiempo. Feliz día de la historieta para vos. Ay, sí. Muchas Feliz gracias día. por todo lo que le aportás a este medio desde tus roles de artista y de editora. Y de guionista también. Gracias. Claro. Y dibujante. Claro, y persona copada también. Ay, gracias, qué lindo. Así que bueno, nos despedimos. Acá terminamos este especial. Gracias a toda la gente que llegó hasta acá. Gracias, Jules. Nos vamos a reencontrar con el episodio 200 del podcast de Comiqueando el mes que viene. Va a ser una alucinación épica, cósmica. Y después en octubre, si no me equivoco, vamos a tener también el podcast 201. Así que estén atentos los fans del podcast, porque como siempre este espacio continúa y tiene más sorpresas para brindarle. Obviamente el mes que viene, el próximo programa, volvemos con los bloques, las recomendaciones y de Crisis on Infinite Earths, que los tenemos ahí, que este mes no los incluimos para darle espacio a los artistas a los que estuvimos entrevistando. Si estás escuchando esto del Día de la Historieta, feliz Día de la Historieta también para quienes nos escuchan. Y si no, bueno, nada, la historieta argentina sigue vigente, sigue súper dinámica, seguimos encontrando artistas muy grosos que están haciendo su trayectoria, algunos más corta y otros infinitas en este medio, y que nos están dejando un montón de obras para leer y disfrutar ahora y dentro de 1000 años. Así que bueno, hay toda una enorme tradición para explorar. Como siempre, en cada especial del Día de la Historieta nosotros elegimos 4 artistas, pero hay muchísimos más y esto es virtualmente inabarcable, así que está bueno que cada uno explore también por su lado y encuentre maravillas con las que fascinarse, leer, atesorar, recomendar, etc. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Chau, chau.